Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. En esta ocasión me acompañan el Graf. A huevo, ya regresamos en este nuevo año con la misma temporada y con las mismas pendejadas. Pero este año vamos a ser más sueces y geniales porque ya estaba platicando con el Necro que nuestros fans dicen a huevo. Va a haber más eses. ¿Eses fecales? Sí. Ok. Van a estar chingonas. Yo estaré, pues estoy aquí, güey. Estamos perdiendo a nuestros fans y por eso también tenemos más invitados especiales. En esta ocasión tenemos al Churro Master. ¡Ea! ¡Hay que levantar esto! A huevo. Espero. ¡Qué feo! Viagra, amigo, Viagra. Y nunca baja. Bueno, es que dicen que está imparable. No, si nunca baja, pero tienes un problema. ¡No! ¡Y derramó la leche! ¡Cayó la leche! ¡Se llenó el ojo de chele! Se cayó la leche del Churro Master. Pues él es el que estaba hablando de que por quería levantar esto. Por nuestros excitantes comentarios, ¿no? A sí, huevo. No mames. Y homoeróticos también. ¿Homoeróticos en la saga? No, si nosotros no patentamos eso en el 2005. Leche de churro. Mi lechita. Me imaginé unos churros con lechera dentro. No, amigo, no. ¿De qué se trata? Por eso también está aquí el Necro. A huevo, aquí como todos los... No, los domingos ya no. A veces grabamos otros días porque luego la gente dice: no, ya no puedo este día, tengo que irme hacerla de pinche líder allá, sí, donde me vivo, tengo donde solo temprano, vemos tres porque pinches voy gentes a la junta de vecinos. ¿Qué onda, Graf? ¿Qué pedo, Neko? A ver, ya sigue presentando. También está Madame Madrazos. Yay. Con su entusiasmo de siempre. Uy. También está ¿cómo le sin pusieron nombre? ¿Cómo se? ¡Ya tenía nombre! Hola, no, nunca me pusieron nombre. Sí, estaba en las votaciones. Es que den nombre más puto, es que, no me acuerdo sí, cuál. Estaba, a ver, ahí estaba en las votaciones. Pero preempataron. No, ya quité las votaciones. No, están salvadas en la página, más ya no las muestro. Ni madre, ya se quedó. ¿Cuáles eran los nombres? Sin nombre, ya sin nombre. Saturnino Nameless era. Era Saturnino. Está con nosotros Saturnino Nameless. ¿Por qué ya no vienes? ¿Es que ya no nos amas? No. Es que él sí trabaja. Tengo vida y novia, güey. Ah. Y también está el emo. ¿Qué pedo? Quizás no hable mucho, pero no hay pedo. Y tenemos a la estrella, la que atrae a todos los fans desde el Saga Podcast, el que nos levanta los ratings. El Chitiba. Ya llegué, guapos. Besos para el todos. El Churro Master. ¿Del Churro? El que le saca la lechita al Churro Master. Sí. Pues ya vino, imagina, vino el Churro Master, pues ya ando más prendukis. Ando bien prendukis, ando más homoerótico. Este año llego más homoerótico. Más marica. Más marica que nunca. Que nunca. No, con más chistes homoeróticos que nunca. Oye, qué bonita está tu pena, amigo. No, pues sí, ¿no? Bueno, no todo puede ser perfecto, está bien. En esta... Un poco rancio, pero lo va a trabajar su material, va a trabajar el mejor material. Sí, sí, sí, para eso hay edición. A huevo, la magia de la edición. Donde corto todos sus comentarios pendejos y los hago parecer como si fueran chingones. También lo hace el Necro. Solo dos en la edición del Saga Podcast sabemos ese poder mágico. No es cierto. Cállate, cállate. Vamos a empezar a cobrar por edición de podcast, güey. A lo mejor ya alguien nos paga. Sí, ya. Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué va a ser el pinche su tema? Yo nunca sé, yo nunca llego. Llego siempre tarde y digo pura mamada. Yo voto porque antes de que entremos en el tema tengamos una discusión muy seria de por qué nuestros fans dicen que ya no somos tan chéveres como antes. Sí, Es que con la fama y las obligaciones pierde la espontaneidad. ¿Cuál fama? Ah, sí, ¿verdad? Pues entonces no tengo ni puta idea de por qué perdimos ese... No sé, ¿qué teníamos? O sea, caché. Teníamos caché. Ya estaba preguntándome por qué huele a uva. Es la paleta colombiana de Madame Madrazos. ¿Paletas colombianas? Ve la marca, son paletas colombianas. Por ejemplo, voy a citar a mi cuate y fan, el Logan, y dice que por qué ya no contamos las películas. Que él le gusta que le contemos las películas. Ah, sí, porque así se quiere ahorrar el boleto al cine. Güey, ese güey va todas las semanas sin falta desde hace, creo, 25 años al cine. Ve todo, o sea, no es como que le ahorramos un peso. Ya llegó Madame Madrazos. Madrazos, hombre. Sí, Madame Madrazos ya está aquí desde hace rato. Entonces, ¿por qué ya no cantamos las películas? Yo siento que es aburrido. O sea, de mi punto de vista, para no mí sé, es aburrido. No sé, pero en los comentarios, ¿qué ponen, güey? ¿Por qué estamos perdiendo gente? Que pues, dicen que quieren más Chitiba, güey. Que literalmente ya lo cambiemos al podcast de Chistiva y la saga. Todos a casa de Chistiva para de Chistiva. De Chistiva, ahora soy Chistiva. Chistiva, Chistiva y en las sagas, como Wolverine y los X-Men, güey. El Chitiva y sus amigos, ¿no? El Chitiva y sus compadres. Sí. La saga. Ya ni porque el Necro es el que más tiempo le dedica. A huevo, sí. A huevo. Es que digo pura mamada, güey. Te quieren. Es lo único que quieren, güey. Si ponemos al pinche Chitiva, güey, atrás de una pared, enfrente de una pared, diciendo pendejadas, güey, aumenta el rating del podcast, güey. Ni siquiera necesitamos pinches tema, ni planear, ni leer, ni prepararnos. Nada, güey. Nada más pones al Chitiva frente a una pared de ladrillo, güey. En la foto de perfil de Facebook, cambia al Cucamón por el Chitiva, güey. Vas a ver cómo así es. Puta, no mames, güey. Subimos. Está bien, yo le entro. Bueno, vamos a empezar con el nuevo podcast. Ahora se va a cambiar, ¿no es cierto? No, bienvenidos al Chitiva, cast. Donde solo hablaremos del Chitiva. Huevo, lo que ustedes querían. No, güey, no, ni madre. No, pues no sé. Pues mira, el Mike Santana también dice que hemos perdido la chispa. Dice que ya no le da tanta que ya nos, que hasta parece que nos cagamos, que tenemos fricciones entre nosotras. Ándale. Pero no, es que a mí la verdad que me cagan. A mí sí me cagan, pero como me pagan, no es cierto, ¿verdad? No me pagan, ¿verdad? Tú no sabes nada de la vida. Como que nos hace falta meter más chistes homoeróticos, ¿no? ¿Sí? Bueno, digo, creo, a mí me gustan. A mí me gustan, güey. Por ejemplo, me gusta tu culo. ¿Sí? Uh-huh. Es que pues está sabrosito. Na huevo. Sí, no, todavía aprieto. Tienes culo de mujer. Qué rico. Bueno, si no estuviera peludo. ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Mi culo? ¿Qué? No debería decir esto, pero hay mujeres de culo peludo. Ah, ¿sí? No. Ah, no sé, no conozco ninguna. No conozco ninguna de culo peludo. Y en el fondo no quiero conocer. Tampoco yo. ¿Qué más pones? Pero su nombre no es mujer, o sea, él es güey. Él es como mujer. Te encanta mi culo de negra, güey, cállate. O sea, de negra y peludo, o sea. Sí, que sí, además, o sea, su nombre tiene culo de negra y peludo. ¿Y qué más comentan los fans? Ah, bueno, ¿qué más nos había dicho el Mike Santana? Nada más que parecía que ya teníamos así como pleito entre nosotros, como que nos cagábamos, ¿no? Pues sí, a mí siempre me ha cagado el Necro. Lo normal, me cagas, Necro. Tú me cagas, churro más. No vale madres. Tú también me cagas, Graf. ¿Ves? Ya. ¿De verdad? Yo sí creí que éramos amigos. Te iba a compartir mi librería de Steam, ojete. ¿Cuántos juegos tienes? Como 40. Ah, sí, tiene bastantes. No, tengo un amigo que tiene 102, gracias. Ay, ay, ay, ay, ay, pinche puto. Hay que pegarnos a ese güey. Hay que pegarnos a ese güey, a huevo. A huevo, a huevo. Bueno, ya hablamos de Steam y pendejadas. Uh-huh. Ajá. ¿Qué más tenemos que hablar? Pues no sé, pues que manden comentarios, que manden pinches comentarios, que digan mamada y media, digan más mamada, o encueren al Chitiva y tírenlo al agua, como ajá, el pinche video que subieron hijos de su reputa madre pasados de verga, lo subieron al podcast, al saga, YouTube del podcast, o también vayan al YouTube del saga podcast, YouTube / saga podcast, ahí pueden ver al Chitiva. Aunque nos digan qué pedo, a lo mejor igual y solo le cagamos a la Logan y a Mike Santana, y que digan, no, eso están pendejos, ustedes están chingón. Son los únicos que los han escuchado. Y ellos dos representan el 10% de nuestros fans, güey. Entonces, pues, dale madre. No sé, es que como tenemos tan pocos comentarios, pues nos preocupa todo lo que nos dicen. Entonces, yo supongo que es eso. Algún día tendrán tantos comentarios que no podrán leerlos todos. Ojalá, güey. Sí, güey. Para ese entonces, mi hija ya estará en la universidad, güey. O nos valdrá verga, ¿no? Nos valdrá verga, sí, ya estaremos. ¿Tú crees? ¿Cómo será el mundo cuando ya no estemos? Ah, momento, se ve igual, ¿verdad? Más bueno, chingón, güey. La gente le va a valer verga igual. Le va a valer verga. Si existimos o dejamos de existir. Sí, no sé, se van a suicidar. Va a ser como una cápsula del tiempo para nuestros hijos. Así como, mira, mi papá decía puras majaderías. A huevo. No, va a ser más cabrón que tú digas. A huevo, mames, mi papá dice pura mamada. Yo pensé que mi jefe era una persona madura a mi edad. A huevo que no. A huevo que no, hija. Si escuchas esto en algún momento, espero que yo ya esté muerto. Está grabado. Para no tener que darte explicaciones. Para eso tendrás a tu madre. A huevo, a huevo. Ay, Dios, que me escuchen. Bueno, en esta edición. Un día. Tal vez no. ¿Qué tal si se pierde todo el internet? A huevo. ¿Puedo? ¿Quién? ¿Quién? Tío Chitiva. Ah, gracias. ¿El tío Chitiva? La tía Chitiva. Bueno, en esta Chitiva, 5 veces seguido sin equivocarte. Tía Chitiva, tía Chitiva, tía. No, ya no. Vale madres. No se puede. No se puede. Bueno, sí, si entrenas, pues, tal vez, pero no, no es como que sea una competencia. Muy bien, en esta nueva edición del Saga Podcast, la primerita del pinche año para que, no sé, que es la primera, ya. Es la primera, está chingón. Está chingón. Ajá, wow. Feliz año nuevo y esas mamadas, sí, esas mamadas. Y reyes. Y alguien primeras. Pidió saludos, leí que por ahí alguien pidió saludos. Sí, ahorita, ahorita. Ahorita, no. Ahorita, ahorita que se... sí. Los saludos pueden esperar, no somos el Angel. No es cierto. Oye, por cierto, una... Por eso el Angel ya no nos quiere, güey, por eso el Angel ya no nos quiere. Por cierto, hubo una réplica, ¿te acuerdas del chavo que dijo que era de como de doble cara el pinche Angel y la chingada? Ajá. Porque decía, hablaba y reseñaba series que ni estaban liberadas aquí en México y la verga. Ajá. Por ahí el Angel ya puso el post en el que explica sus razones y que el desmadre. Y la verdad, sí es válido que uno puede ver, pues de alguna manera pirata, vamos a decirlo, pirata entre comillas, las series que no están distribuidas en México, y eso es lo que él hace. O sea, él no ve realmente series que tengan ya un derecho de distribución en México y por ende, pues de alguna manera la forma en la que obtiene sus series es como por un sistema de fans que intentan distribuir la cultura de la animación japonesa en México. Y como él advierte, él cuando puede y encuentra DVDs o Blu-rays de edición latina o americana de las series que le gustan y él tiene dinero, las va comprando. Claro. Pero por lógica, para inmediatez de su podcast y lo que sea, pues se pone a descargarlas que aún no se han liberado en México. O sea, no puedes reseñar animes de 2013 y esperar que haya animes de 2013, pues... Sí, licenciados aquí. Licenciados aquí, o sea, sería muy cabrón, a menos de que fuera un Macros o un Caballeros del Zodiaco, que eso sí. Güey, pero lo pueden ver en internet, güey. Eso es lo que le dice, que estaba advirtiendo que el Angel era como un doble cara por andar diciendo que compraran cosas originales y la chingada, y él está reseñando animes que pues, no hay distribución oficial en México. Pero es válido, o sea, hay un hueco ahí legal en el cual todas personas pueden ver eso a nivel cultural, si mientras no estén ganando dinero ni están intentando ganar dinero solo por apoyar a la cultura de algo. Entonces, si no, sería difícil que mucha gente viera muchos animes que nunca van a tener distribución en otros lados. A lo mejor también porque son malos, ¿no? Pero sí, claro. No, aparte... Porque un anime bueno tarde o temprano se va a distribuir en otros lados. No, aparte el Angel tiene razón. O sea, si ya está distribuido aquí el anime... ¿Llamamos Angel? Pues puedes, El Chitiba puedes comprarlo en original. O sea, no te cuesta nada. O sea, no vayas y compres a la Fayuca. Y... Puedes descargarlo, o sea, descargarlo. Ajá, es más intenta, legal. Intenta comprar las cosas en original, ¿no? En original, digo, siempre y cuando siempre ya estén. Ajá, sí, siempre traen extras chidos, cosas así. Digo, en ese aspecto el Angel tiene razón. Pero bueno, ahí está la... En Facebook está la respuesta de Angel en cuanto a eso. Bien, no podíamos dejarla pasar y ya empezamos este año con un tema. Para que no digan que nada más nos sacamos los temas así del culo y... ¡qué! ¡Marcas sí. de frituras de videojuegos! ¡De frituras de videojuegos! ¡What the fuck! Próximamente en el Saga Podcast, marcas de frituras de videojuegos. No me gusta tu pene, putas, perdón, me equivoqué. Deja de chuparme el pene. Menciona, perdón, una, perdón. Menciona una fritura de videojuegos ahorita. ¡Puta madre! ¡Tómala! No, sí me ganaste. O sea, nada más estoy ya poniendo títulos, güey. Dame un momento, o sea. Estamos aquí improvisando, improvisation. Bueno, esta vez de qué vamos a hablar, pinche grave. Esta semana les vamos a hablar de Futurama. Yeah. Futurama. Tema de Futurama. Sí, por fin, como dice Lady Madras, por fin, después de chingones. Sí, son de esos temas que decimos, ya vamos a hablarle, y todos se prepararon, y a chingada, y siempre falta algún pendejo, dígase Graf, dígase Dr. Hill. No es cierto, Dr. Hill, ahorita Dr. Hill no está, y según él también tenía muchas ganas. Pero bueno, eso lo hablaremos después, ya si yo llega. Yo como fila. Casi no lo he visto, pues nada más voy a decir pura mamada, güey. Ya lo cancelaron dos veces, y apenas van a hablar de él. A huevo, pues porque ya cerró, según este podcast lo íbamos a hacer como a las 3 semanas de que cerraron Futurama. Entonces, pues ya, la chingada. ¿Qué es Futurama? A ver, pinche necro, da el Wikipediazo. ¡Wikipediazo! Futurama es una serie de animación creada por Matt Groening, el creador de otras series y como Los David, Simpsons. Y David X. Todavía no llego ahí, güey. Ah, bueno. Espérate. Pero es que tienes que meterle por la pasión David de tío. Cogen. A ver. ¿Quién cogen? Cogen, es pero, cogen porque yo soy pinche gallego. Por eso, pero coger es que te lo va, que lo vas a tomar, tío. No, por no eso, coger. Es que así se apellida. Sino que sos mexicano, me lo voy a coger. Para el canal Comedy Central desde 2008 hasta el 2013 y Fox. No mames, güey. Ah, sí, güey. Y Fox desde 1999 al 2013 y 2011 al 2013. ¡Cállate, pendejo! 1999 al 2013, me salté las fechas del medio, te vale verga, ¿cuál es tu pedo? La serie sigue las aventuras de un repartidor de pizza llamado Philip J. Fry. Bla, bla, bla, vende, bla, bla, bla, la lila, lo demás. Fin. Muy bien, ya. Vamos a hablar más o menos. ¿Qué es Futurama? Es la segunda serie de animación más importante desarrollada por Matt Groening. Más que nada diseñada para hacer parodia a la ciencia ficción y a la fantasía. Porque los Simpsons eran como una parodia general de la vida y como que no satisfacía tal vez totalmente a Matt Groening. Entonces con David X. Cohen, que la X nada más es inventada para que se vea llamativo su nombre. Pero le echaron, sci-fi, ¿no? Pero como que lo echaron, ¿no? Por eso se hizo, se salió de los de trabajar. Pero es que también hay que admitir... De ahí, ¿no? Y se metió luego para hacer Futurama él, ¿no? No, no, le dieron un proyecto, o sea, para 1900... Dijo la maldad. Para 1999 los Simpsons llevaban 10 años. A ver, espérame tantito. ¡Maldad! ¡Maldad! Llamando bueno, sigue maldad. Hablando, nada más bueno, de quería gritar. Hablando, no que bueno, ahorita la maldad llega con sus trivias raras. Pero ya llevaba 10 años, entonces, por lógica, Matt Groening, si él proponía trivia sobre Futurama, güey, sobre que de cómo inició, qué pedo, corrieron a Matt Groening. Es que estaba acá platicando con más madrazos. Con más madrazos, que ya llegó, pero ahorita los viene a saludar. Porque se echa su cigarrini de llegada del podcast. Su cigarrini. A ver, güey. Ya se metió la gata. Ustedes no fumen porque es malo. Más nada eso lo hace porque a él no le hace daño. ¿Trivia de cómo inició? Ajá, Wolfgang, dicen que tú sabías algo más sobre cómo... ¿Yo me sabía ese pedo? A la chingada, güey. No, yo no, lo único que sabía pues era lo típico, ¿no? El David X. Cohen, que el X no significa nada, sino que se lo puso para que su nombre fuera más sonoro. Se alió con este güey después de varios años de éxito en Los Simpsons y siempre dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer que vaya en esta misma línea como de lo absurdo y de la cultura pop? Y pues hacen una parodia de la misma pues a través del contexto del retrofuturismo. ¿Retrofuturismo? Básicamente todo Futurama es retrofuturista. O sea, ajá. Retrofuturista en ese estilo de cómo pensábamos antes que iba a ser el futuro. Exacto. Estilo de los supersónicos. Exacto, porque independientemente de que el mismo diseño de Futurama nunca es abiertamente muy progresivo, no es muy propositivo, la serie, más que ser una parodia del futuro, es una parodia del hoy en día, visto a través de la metáfora de ese supuesto progreso que te prometen, ¿no? Entonces, creo que uno de los elementos muy recurrentes y jocosos es que el presidente vuelve a ser Nixon, ¿no? Y como que ya es perpetuo, ¿no? Muchas de las cuestiones que ahí aparecen son retrofuturistas porque también son alusiones a series de ciencia ficción antiguas. Cuando te mencionan que existe el Soylent Cola, cuando te demuestran que por ahí está el planeta de los simios, pero es otro tipo de planeta de los simios. O sea, hay alusiones que sería casi imposible anotarlas todas, ¿no? Pero se rige más por eso que por otras cuestiones. O el planeta de puros robots, ¿no? Añaden esa palabra al diccionario, retrofuturismo. Y claro, claro, que yo creo que después, por ahí hay unos podcasts en el tintero que estarían muy buenos para hablar del término cuando hablemos de steampunk y de cyberpunk, ¿no? Que también vamos a hablar de steampunk y de cyberpunk. Sí, que también son abiertamente géneros retrofuturistas. Yo te voy a ver, ¿no?, unas portadas steampunketas de DC el próximo año. O dos meses. Así todas las portadas va a tener una portada alterna de DC, pero en versiones la historia más que nada de Futurama es este personaje que descubre en pleno fin de año de 1999 que su vida es un asco. ¿El Fry? Ajá, que no tiene... Se llama Philip J. Fry y descubre pues que su novia lo está engañando al fin, que bueno, o que ya tiene bastante tiempo y él ni sabía, pero se da cuenta en ese momento que su vida no va a ningún lado, su familia no lo aprecia ni lo quiere, o al menos eso siente él. Y entonces en medio de una broma termina en un laboratorio criogénico entregando según una pizza y termina congelado en un momento de idiotes por 1000 años. Qué divertido. A huevo, a huevo. Yo quiero algo así. Entonces en vez de despertar para conocer el año 2000, despierta para conocer el año 3000. O sea, despierta el 31 de diciembre de 1999. Y conoce pues más o menos cómo el ambiente del futuro, a pesar de que la tecnología y algunas ideas han cambiado, en general pues sigue siendo lo mismo. O sea, al final él conoce a su primer personaje coestrella, vamos, que es Lila, Turanga Lila, que es un cíclope. O sea, tú la ves y dices, ah, mira, una mujer con un solo ojo y cabello púrpura, te explican originalmente que es extraterrestre, y ella pues tiene el trabajo de asignar chips de trabajo a las personas, ¿sí, no? En realidad es mutante. Sí, ya después sabemos que Anil es mutante y otras razones, ¿no? Pero mientras conoce eso, él se escapa y ahí conoce a un amigo robot. Entonces, ya teniendo un mutante, a un humano normal y un robot, pues ya tienes un cast básico para una historia futurista, ¿no? Es como un sitcom de caricatura, ¿no? Como la receta de padre de familia. Sí, por detalle interesante, Futurama nunca se basa en una familia real como serían los Simpsons, sino como en un grupo de amigos. Se ve más como ver The Office o no sé. Claro, The Office no existía en ese entonces. Pero por lógica esto viene en 1999. Como nosotros sentados aquí diciendo estupidez y media. No, pero ellos viven aventuras espaciales porque la única excusa que se encuentran para que una persona de tan bajo nivel viaje por todo el universo teniendo aventuras es así, es dejándolo con su chamba original, que era ser repartidor, pero era repartidor de paquetes a nivel galaxia, ¿no? ¿Y por qué nosotros no estamos viviendo aventuras y enseñándole a las mujeres a amar? Porque no sacan los hongos. Porque nosotros sabemos cómo amar, entonces por eso. Puta. Ay, Dios, ya. Nota, ese es el primer capítulo. Ah, vas a ser repartido. Ah, viajar por el universo, viviendo aventuras y enseñándole a las mujeres a amar. Es muy cotorro, es muy cotorro. Sí, bueno, conocen por default en el primer capítulo, el único más que conoce al profesor Farnsworth. Primero conocen al Bender, güey. Bueno, sí, ahí está Bender. O sea, no mames, es más importante el Bender, o sea. Ay, Bender, güey. Bender llega un momento en que sí llega a estar saturado, pero aún así me encanta el pinche. Pues por eso, personaje. Porque es el personaje que más pinches fans tiene, güey. Entonces el... Por algo la página de Futurama oficial por una temporada se llamaba. Mexicano, Bender. Sí, pero la página de Futurama una temporada era literalmente ilovebender.com. O sea, si querías entrar a Futurama era esa página en particular, que es sobre la. Es que Bender es la mamada, güey. Bender es divertido, te lo presentan muy simplón. Bueno, la cosa es que Fry huye porque no quiere ser repartidor otra vez. Y entra a una cabina telefónica, o lo que él cree que es una cabina telefónica, pero realmente es una cabina de suicidio. Y el Bender le dice, ay, bueno, ya vamos a compartir. Porque el Bender se iba a suicidar también. Entonces ahí conoce a Bender, los dos logran librarla. Y dice el Bender, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Yo no tenía nada más planeado para este día. Y ya se une en sus peripecias de Fry. Ajá. Y ya posteriormente. Ya. Comienza una lila de que esto de definir. Que por cierto, ese chiste creo nada más lo usan una o dos veces de nuevo. El de tu destino está predefinido. Porque capítulo después van a la Universidad de Marte. Sí, exacto. O sea, pero bueno, nada más es el chiste del día. Para demostrar un poquito algo contra qué pelear, ¿no? Conocen al tatara sobrino de Fry, que es el profesor. ¿Cómo es? Hubert Farnsworth. Que aunque ya se había puesto la pijama, pues les ayuda y les consigue chamba a todos. En esta empresa que se llama Planet Express. Que es, pues ya, el escenario principal de todas las demás historias de Futurama. Todo empieza siempre en Planet Express con un Good News Everyone. Y por general. Ah, no, yo iba a decir, ¿por qué no termina así? No, casi nunca termina así. No, nunca termina. ¿Pero qué vamos a hacer entonces? Vamos a platicar un poco de todos los demás personajes, cuáles sí, son las cuestiones. Creo que sí. Nada más vamos, este fue el. Piloto Espacial 3000, creo que se llamaba el capítulo del primero. Ahorita vamos con la serie Aterrizado, que es el segundo capítulo donde te presentan, pues, al resto de los personajes principales, excepto a el conserje Fluffy. Scruffy. Que él llega, Fluffy. Aparece así de su juego. Tienes el culo, güey. ¿Quién eres tú? Scruffy, el conserje. Scruffy es la mamada. No le he visto yo tanto, güey. Valgo verga, güey. Ya me lo antojaron. Nada más de que están hable, digo, quiero verlo. Ah, ya te lo está en Netflix americano, no en Netflix mexicano. Lástima, la verdad. Pero ahorita con el lanzamiento de las últimas temporadas, relanzaron las primeras en un nuevo formato de DVD para que todas las cajitas se vean iguales y bonitas. Yo, la neta, pues me vale verga, güey. Puedes verla en miraserie.com. Huevo, huevo. Y si algún pendejo llega y me dice que soy doble cara, sí, ¿cuál es su pedo? ¿Cuál es su pedo, pendejo? Soy doble cara. No, espérate. Y soy enemigo de Batman. ¿Dónde está tu moneda? Ya no tengo porque me la gasté. Está jodido. Oye, ¿qué pasaría? Imagínese esta situación cagada. Está Two-Face, imagínese, lo va caminando por las calles de Gotham. De pronto, puta, tiene un chingo de sed, ¿no? Está la pinche máquina de refrescos y dice, no, se me antoja un refresco. Saca su moneda, ¿no? Típico, ¿no? Águila, ah, va, sí me la compro. Mete su pinche moneda, toma su refresco. Ah, y ahora. ¡No! ¡Mi moneda! ¿Cómo voy a resolver? ¿Destruyo la máquina o qué hago? Así, voy a golpear la máquina para que me vuelva mi moneda. No sé qué hacer. ¿Ah? Inserte grito de Darth Vader aquí. ¡No! Ah, sí, a huevo. Eso estaría bueno como para una caricatura de una pinche tira. ¡No! Ay, bueno. Seguimos con los personajes un momentito. Ve, güey, así es como Batman debió haber derrotado a Two-Face. Le debió haber, lo debió haber invitado a su casa, a la mansión Wayne, servirle un chingo de comida con sal, nada de agua, el güey. ¿Qué sed tengo? Hay una máquina de refrescos ahí abajo. ¿Por qué tienes una máquina aquí, Bruno? Me parecía exótico, soy un millonario. Puedo hacer lo que yo quiera. Tengo muchas. ¿Cuál quieres? Escoge una. Ya va, mete, pierde la moneda y de pronto he logrado derrotar a dos caras. ¡Qué cabrón estoy! Coge la máquina de Slurp. O la de Soylent Call. ¿Cómo sabes eso? Depende de persona a persona. Sí. Oye, si hay un capítulo de Batman Animated, ¿no? Donde el dos caras avienta su moneda al aire y el Batman avienta un chingo de monedas. No, es random shit. O sea, ya empezó la hora del random shit. Porque estaban hablando de Futurama y ya empiezan a hablar de random shit. No mames, no, también hay una en la serie, güey. Hay una en la serie. En Dos Caras Parte 2, pero también pasa en la película. Sí, tiene razón. Sí, cierto, en Dos Caras Parte 2. Sí, cierto, sí. Gracias al. Bienvenidos al nuevo podcast de la Batman, las series animadas. No, bueno, ya. ¿Futurama qué? Haré mi propio podcast. ¿Qué? Haré mi propio podcast con juegos de azar y mujerzuelas. A huevo. Olviden el podcast. Ahora en el de podcast. De hecho, olviden todo el asunto. Sí. Sí. Hola, papi. ¿Quieres que me baje por unos guapos? Bueno, ya. En soy una fichera, güey. No, está bien. Nuestra fichera chitiva. Ya en el segundo capítulo nos presentan al resto de los personajes de Futurama. Que es, entre ellos, Perdón. Primero el doctor Hubert Farnsworth. No, Hubert Farnsworth nos presentaron anterior. El negro jamaiquino. No, ese es el burócrata. Hermes Conrad. El doctor Zoidberg, que es una especie de cangrejo humanoide. Ajá. Que no sabe nada de la sociedad humana ni nada sobre economía. Porque siempre es pobre. Siempre es pobre y vive en un basurero. Y tenemos a Amy Wong. Amy Wong, que es la. Pues la becaria del doctor y que el profesor Farnsworth la mantiene ahí solo porque tiene el mismo tipo de sangre que ella. Sí, sí, sí. Ella es millonaria. Si le pasa algo, tráeme su sangre. ¿Quién, la china? Sí, ay, qué rica está. ¿Ah? ¿Aime? Sí, sí, está rica. Está más chida que la Lila. Ay, güey, cuando la ponen a lavar la nave en bikini. Cuando luego ponen a Aime en bikini se ven. No, yo creo que Lila está mejor. Nah. Da igual, las dos están igual. ¿A quién más presentan? ¿Quién nos falta? Scruffy, ya lo dijeron. Scruffy, bueno, pues ya son. Pero todos, ese aparece después. O sea, los principales pues son. Son ellos. Hay un. Igual. Ajá, Phyllis, Lila, Bender, el profesor, el Zoidberg, la Amy y el Hermes. Son después agregan a la esposa de Hermes como personaje recurrente. Y a su hijo. Scruffy, a su hijo. A, ¿cómo se llama? Barbados Slim, el con el que engaña a su esposa. Uh-huh. Y luego al cloncito de. Con el que engaña. Profesor Farnsworth. Es como su cloncito. Es su ¿no? clon. Es su clon. Pero lo trata como su hijo, ¿no? Sí, sí, sí. Y. Lo mejor es el doctor Zoe. Voy a hacer el baile de la disculpa. Al del marcianito verde y al otro güey. Y en cuanto en cuanto a personajes secundarios, pues hay un montón. O sea, está Zap Brannigan, como es de más madrazo. Que es pues el estereotipo del capitán de Star Trek. Que en realidad en el fondo es un perfecto pendejo. Combinado con Flash Gordon, que es un reverendo imbécil y que se echa a la Lila mucho antes que Fry, ¿no? A mí, ¿sabes quién me cae re bien? El extraterrestre ese que le cagan los humanos, pero al final de cuentas como que los quiere, ¿no? El del noticiero. Ah, el del noticiero. ¿Cómo se llama? Morbo. Ajá, Morbo, los odia a todos. Luego cuando rescatan de la mina, sí, se me metió una basura en el ojo por lo que está pasando, que los rescatan una mina en el sol, una mamada así, tiene de hace poco que vi ese capítulo, bro. Y además es recíproco porque luego más adelante en la historia cuando un fray alterno viaja al pasado y vuelve a ver la televisión del año 2000, dice, extraño a Morbo. Y se da a notar mucho que Morbo pues, nada más finge esa idea de ser como el extraterrestre que odia a todos, ¿no? Uh-huh. Cuando casi es un ama de casa feliz, ¿no? Luego el otro que está es el Keith, que es el güey. Ajá, el marciano que con la que se queda la Amy, que es el güey. Que se embaraza, ¿no? Él es el que se embaraza, ¿no? Se embaraza de Lila. Se embaraza de Lila porque. Por esporas, ¿no? Una onda así. Se lo puse por tacto. Cuando se enamora, o sea, dicen. Cuando se enamoran, se liberan y ya pueden empezar a procrear. Y la primera persona que los toca en ese momento... No, ahí tocó a todos porque... No, toca, en... se tropieza Lila o algo así y lo toca. Ajá, no, pero toca a todos. Vamos a especializar. Cállate, toca a todos porque hay como una especie de accidente, ¿no? Entonces se empieza a tocar a todos, pero por el accidente y no saben... Y no sabe quién es. La madre. Ajá. Porque tienen un ojo sus hijos. Y sus papás son como unos conjuntos de moscas, ¿no? No, más bien lo descubren porque el profesor les dijo con un... No, ya, bueno, sí, pero ya se ve. Con de ADN, güey. Y este, también, su familia es medio... Su forma de vivir es extraña porque empiezan como renacuajos, luego son humanoides y después se vuelven colmenas de insectos. Exacto. Sí, son, es una cosa bastante cagada. Y es el güey que es así como el pinche, pues... Pues el pinche esclavo del Seth Brannigan prácticamente. Yo pensé que era puto al principio, dije, ese güey es puto. No, porque acuérdate que está el capítulo en el que... Vamos a hablar de algunos capítulos, pero por cierto, el capítulo en el que van a la al planeta de las Amazonas gigantes. Sí, ¡ay, ay qué rico! Ay. Y cuando los castigan a, cuando los castigan a muerte por Snus. Me salen con la pelvis quebrada. Sí. Y que ves a los cadáveres de las anteriores víctimas de Snus, están güey así con los brazos cruzados y un cigarrito, así. Sí, que lo cabrón es cuando en otro capítulo capítulo donde se muere Fry. Ajá, donde Lila es desticada por una abeja y que sueña que Fry se muere. Que están en el velorio y sale una de las amazonas que dice, ay, hacía buen Snus, ¿no? Y las otras de atrás, ay, ese capítulo de las amazonas es buenísimo, porque tienen una femputadora o algo así, ¿no? Ajá, la femputadora. Que es la que les dice. Y se la liga el Bender y ya se le va todo el feminismo después de, ¿sabes, de la cosa? ¿Sabes también de cuál me acuerdo? De la cuando están en la luna. Es que yo lo amo, papá. ¡Ah, yo lo amo, papá! Que sale la... ¿Cómo se llamaba? De mole, así, che, pinche robot. Sí, que dice, una dama de ese calibre hay que tratarla con tacto. Sí. Ay. Que ahí matan el primer estereotipo, a lo mejor, de las historias. Van a la luna, ¿no? Dicen, lo más simplón, ¿no? Y sí. Fry, traumadísimo, porque va a la luna y les toma menos de lo que me toma sacar mi coche del estacionamiento. Porque es un parque, tiene un parque de diversiones, ¿no? Tiene un parque, ¿no? Y no hay nada ahí, pero es pura basura, ¿no? Bueno, y es que nada más para acotar otra cuestión, ¿no? Precisamente el personaje de Fry es importante porque al ser el personaje ajeno al güey del siglo XX, pues precisamente el espectador se identifica con él para ver y todas estas situaciones con gracia, ¿no? Como dice, no manches, siempre quise ir a la luna. Déjame hacer el conteo regresivo. 10, 9, ya llegamos. 8, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y que luego hay un capítulo también más adelante, creo que por tercera temporada, no me acuerdo, en la que dicen, oiga, ustedes viven en el futuro y no hacen todas esas cosas con las que nosotros soñábamos que salían en el futuro, ¿no? Quiero hacer todo eso que esperábamos antes. Ah, pues va. Y se van al fin del universo, van a alimentar unos tiranosaurios, un chingo de cosas así súper ridículas, ¿no? Y si es que siempre quise hacer eso, ¿no? Estás cagado de la risa. Ver, o sea, ¿visto? Son cosas pendejas que les gusta... Que no les gusta ya hacer esos güeyes porque son como cosas muy pinches aburridas. Que ya lo hicieron, ¿no? Es que yo he visto capítulos... Eso es lo pasado. El restaurante de baile donde todos tienen que usar anillos. Anillos como en los supersónicos. ¿Por qué usamos anillos? Porque es totalmente estúpido. O sea, y tienen que toda la gente que se va de anto de vez en cuando, pues tiene que tener un vestido o una ropa con anillos. Por si va a esos pinches. O sea, todo. La música disco, ¿no? La era de la música disco. Pues más que era como nosotros percibíamos el futuro. O sea, porque también en el primer capítulo se ve gente que anda desnudo, pero trae sus censuras volando frente a ellos. ¿Por qué ya no usan anillos? Porque son estúpidos. A mí me gustan. ¿Dijo que le gustan los anillos? No, dijo que son estúpidos. Ah, bueno. Y bueno, hay muchas parodias a ficción en general. Tan solo el de los más clásicos, Fry en la máquina y la fábrica de Slurm. Que es como... Charlie y la fábrica de chocolates. Ay, y la... Capitán Obvio. Sí. Ay, bueno. ¡Bender es mexicano! No, hombre, ¿en serio? Claro. Ay, güey. No, bueno. Si no lo sabes... Bender Rodríguez. Bueno, tú porque lo conoces. ¿Tú sabías que era mexicano Bender? ¿No? Pero es gallego, güey. Sí, chica. A mí. Deja de estarme tocando el culo, hijo de puta. Deja de tocarme el culo, hijo de puta. No, no tienes culo, güey. Que te vas a estar tocando. Sí tengo, Soy. Bueno, ya no aprieto, pero sí tengo. Bending. Bueno, ya me dijo más madras que sí. Bending Rodríguez. A mí, uno de mis capítulos favoritos es la Universidad de Marte. También de la primera temporada. Cuando el profesor Farnsworth llega con su pinche chango super genio y se usó ingeniería genética para poder aumentar la inteligencia del chango. Ah, esas son patrañas de ingeniería genética. Usé un super sombrero foto, quién sabe qué poderoso, que le aumenta las capacidades psíquicas y mentales al pinche chango. O sea, no mames, y cuando lo aplastan, se le reduce al 50% y quiere ser administrador de empresas. Y es puta madre. Los administradores de son estúpidos, ¿eh? Mi hermana es uno. Creí que era comunicóloga. No. Sí, como chef. No, los chefs son importantes, nos dan de tragar. El personaje de Gunther, que no regresó hasta la última temporada, cuando sí. Van al planeta de los simios. ¿Quién es ese? Y de los changos y de ¿quién los es ese güey? Eso es lo que es un simio, es un pinche changuito. Ah, ya sé cuál es. Y que vuelve súper inteligente y no vuelve a salir hasta la última temporada, vuelve a salir. Error. Sí, bueno. Sale en el capítulo donde Lila la pica la abeja y están en el y por ahí sale. Sepelio, ahí sale. Ah, pero no tiene speaking role. Pero ahí sale. Si eso vamos, creo que esto también debe haber salido en la última película, la de Into the Wild Green Yonder, porque ahí salían todos los personajes en el juicio. ¿Tiene película Futurama? Tiene 4 películas. Pero pues habría que llegar a eso, ¿no? Sí, a verlas. Ahorita te vamos a contar el triste destino de Futurama y sus múltiples finales, porque la serie se acabó 4 veces. A la verga. O sea que si lo querías ver ya no te van a spoilear todo, pero no hay pedo. No importa. A mí me gusta mucho el episodio del trébol de 7 hojas. ¿Sí eran 7 hojas? Sí, trébol de 7 hojas. Es que esos son de esos capítulos que no de Futurama luego es un desmadre, pero luego hasta te ponen a llorar por momentos, güey. Muy, o sea, sentimental. Ese te pone sentimental cuando ves al sobrino del Fry. Sí te sale la lagrimita, güey. Bueno, a diferencia de los Simpsons, sí, no escatimaban tanto con momentos, así para llegadores. Está el capítulo del perro de Fry, Jurassic Park. Eso es lo que iba a decir, el de Seymour. ¡Pobre Seymour! Ajá. Pero luego corrigieron la continuidad y te dijeron que realmente no murió. Que en realidad no estuvo esperando, o sea, que se momificó automáticamente. Ajá, y todos esos años que supuestamente estuvo esperando, además... En realidad, pues, no. Estuvo con Fry, que era el Fry alterno. Ajá. O sea, nunca lo abandonaron realmente. En la sí, primera película. En una de las películas. Ah, eso es otra cuestión de Futurama, que a pesar de que tiene que ver precisamente con la cuestión del viaje al futuro y la parodia del sci-fi... Nunca han escatimado hacer viajes en el tiempo y reescribir su propia continuidad. O más bien, siempre ha estado bien estructurada, ¿no? Entonces ahorita podemos llegar, por ejemplo, al capítulo que yo creo que es de los más insignes, porque además te da mucho pie a historias futuras. A mí me gusta... Bueno, así, ahorita que antes de que continúes con eso, igual me gusta el de cuando los aliens atacan, porque es la primera vez que te presentan a los de... ¿Cómo se llama? Omicron Persei 8. Ajá. Y esos güeyes son súper chingones. Esos verdes gigantes que son rey y reina y hijo. Ajá. Sexuales, esas ondas. Ajá, y que se tragan a los humanos y siempre vienen los ataques. Omicron Persei 8, que tienen una manía por ver televisión terrícola, vamos. Y como están... Y como literalmente... Ya se va Churro Martes, Churro Master, fue su cumpleaños, miéntale su madre. Vete a la mierda, vete a la mierda. Vete a la mierda, Churro Master. Ustedes primero, y la mierda le encanta al Chitiba. Huevo, o sea. Huevo, hasta me la como a puños. Me cago en la mano y me lo trago. No, ¿de qué, amigo? Esa raza es divertida porque se ocupa muchas veces. Ellos están literalmente a 1000 años luz de la Tierra, por ende siempre están atrasados en tele. Y bueno, eso a veces llega a ser el fundamento para algunas historias. Es como que ahorita en la India ven Dougie House o algo así. Sí, es lo mismo. No, o sea, mames, ¿sí? Bueno, eso lo... 10 años. De Big Bang Theory. ¿Sí? Sí, entonces estos omicronianos son interesantes, se ocupan, aparte de ese capítulo de cuando los extraterrestres atacan, ¿cómo se llama? Perdón. Gracias. Te amo. También se usa, gracias. ¿No te acuerdas del capítulo de los Poplars? ¿De los qué? De los Poplars. Que son larvas de los... Que parecen, a mí me parece como puerco agridulce. Yo digo que son como nuggets. Ajá, se ven como nuggets y los encuentran abandonados en cráteres en un planeta. Ajá, y la Lila dice, no mames, está bien rico porque no tenían que comer, ¿no? Entonces estaban buscando qué comer. Y hacen una franquicia, ¿no? Se hacen adictos, tragan esa cosa como no sé, como pinche agua, güey. Los panditas, ¿no? Sí, y después que son las crías del planeta Omicron Persei, ahí te quedas... Que no hay problema, vamos a ser justos. Vamos a comernos a tantos de ustedes como ustedes se comieron de nosotros. Puta, güey, creo que necesitaban como 10 tierras para poder satisfacerlos. Y creo que los engañan con un chango vestido de lila o algo así. Ajá, llegaron a un acuerdo donde solo se iban a comer a la primera persona que se haya comido uno, que era Lila. Y el chiste es que el sapo, Brannigan, viste a un orangután de Lila. Y después, quién se da cuenta y dice, ¡ay, ese es un... Es un hippie, llega un hippie. Ah, sí, es un hippie. Ese es un orangután vestido de lila. Y se lo come la pinche reina y dice, ¡sí, es cierto! Ajá. Ajá, y que dice el Zap Brannigan, ¿estás dispuesto a sacrificar un mono, parce, medianamente atractivo en vez de una mujer hermosa? Una pregunta rápida. Estaba metido ahorita aquí a Wikipedia para ver. ¿Lo pasaban en Canal 5? No, en TV Azteca. ¿Y por qué aquí dice en el Wikipedia? Porque Wikipedia es pendejo. Ok, ya. Te metiste en Wikipedia, no a Wikipedia, güey. Ah, perdón. Deberíamos hacer a Wikipedia. Más madrazos, hagamos la página de Wikipedia. Huevo. ¿Usted la va a administrar? Sí. Va a estar chingón. A huevo. Vas a poner puras mamadas. A huevo. Como las que te hace Chitiba. A huevo. A huevo. Me conocen bien. ¿Sabes qué personaje a mí nunca me terminó de convencer? El pinche Santa Claus. ¿El robot Santa? Ajá, sí. No, estaba chido. No, estaba como muy... muy pinchito, ¿sabes? La neta. Y todas las veces que lo sacaban, la neta, se me hacían capítulos muy pinches aburridos. Bueno, eran especiales de Navidad. Hasta los especiales de Navidad de los Simpsons son una basura. La verdad. Hay especiales chidos. Bueno, a mí no me gusta. No, no sé de los Simpsons, pero hay especiales chidos de Navidad de algunas. Bueno, entonces, yo creo que estaba diciendo hace rato, yo quería comentar esa cuestión de la... Que si tuvieras ese momento como el Cyber, donde solo puedes coger y morir o no coger en toda tu vida, ¿qué harías? Exacto, es una difícil decisión. Al menos lo habrías hecho. ¿Sí? Entonces no tarde o temprano ibas a morir. De hecho, ¿una vida larga sin sexo o sexo y una muerte rápida? ¿Usted no o sexo al final de tu vida? La rápida. Pues ya, para terminar. ¿Por qué no un sexo largo y continuo hasta que te mueras por naturaleza? Eros Thanatos puro. Me late como piensas. No, yo... ¿Hay organismos así que mueren después de su primer coito? Pues como las mantis. Llaman, ajá, selmeparos. Las arañas. Oh, te voy a echar un palo. ¡Ah, no, espérame, no me comas! A la verga. ¿Puedo hacer eso? No, no puedes. Órale, eso estaría cotorro. Casi tan divertido como el dos caras de Kansas y su moneda. No, lo que yo estaba mencionando hace rato era esta cuestión de que la misma serie establece sus bases en una paradoja. En un capítulo que se llama Roswell That Ends Well. Cuando ellos resultan... ¡Este bien bueno! Que ellos resulta... su propio abuelo, ¿no? Exacto, porque ellos resulta que son el ovni que se estrelló en Roswell en el 47, el ovni, ¿no? Es Bender, termina siendo restos de Bender. Exacto, ¿no? Porque creo que están viajando por no sé dónde, prenden el microondas, crean una paradoja, viajan al pasado. Y como dicen, en efecto, el Fry resulta que se echa a su abuela, porque su abuelo real en realidad pues era maricón, Sony, así lo estaban los hombres. Ah, pero se murió, ¿no? Por culpa de Fry, creo. Ajá. Porque el Freddy está obsesionado con protegerlo y dice, ajá, sí, llegó al pasado y no mames, tengo que proteger a mi abuelo porque si algo pasa no voy a nacer. Y lo termina poniendo en una zona de pruebas atómicas. Lo muy a la Indiana Jones. Ajá, y no había refri para salvarse. Y ya que lo fulmina, pues va a decirle a su abuela, oye, perdón, y pues su abuela ahí le echa el calzón y pues... Ah, su abuela que se veía que era súper pinche puta, la neta. Sí. Yo sé que es lo que siempre te alegro decirme, unas galletas de azúcar. Unas galletas como ¡ay! Estas galletas de azúcar. ¡Ay! Y que después eso sí tiene repercusión en la serie, porque supuestamente como Fry no, es su propio abuelo, no tiene unas ondas alfa en su cerebro y por tanto es inmune a una raza extraterrestre, los cerebros, que varias veces tratan de destruir el universo después, ¿no? Y también hacen un chiste posterior cuando... Uno de los capítulos muy buenos, por cierto, cuando el profesor inventa su máquina del tiempo que solo va para adelante, que le dice... ¡Capitulazo! Ajá, que le dice, ¿por qué no vamos para atrás? Es que solo dice que la máquina del tiempo fuera para adelante para que no volviera a pasar que gente enferma se cogiera a su abuela. Ah, sí, cierto. Nada como Futurama para recordar los buenos momentos. El Chitiba sigue buscando cosas de Futurama en Wikipedia. Lo malo es que saben que ya nos ganaron el dominio, wikipedro.org ya está tomado. Ah, okay. Qué putos. No sé, una página con un anuncio de algún pendejo. Tenemos.com.x.it. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. La chingada. Ah, ya. Si seguimos con Futurama, ¿qué vamos a hablar ya? ¿De su cancelación o quieren hablar de algún otro capítulo? Está la cronología de cómo le fue a Futurama desde el principio. Bueno, antes de hablar de los episodios de cancelación, del porqué de las cancelaciones. Bueno, el problema con Futurama es que la pusieron en un horario de domingo, después, creo que después de los Simpsons, que terminó siendo muy esporádico. Entonces muchas veces faltaba el capítulo, a veces ponían un partido de fútbol en lugar de eso. Entonces los ratings de Futurama bajaron mucho después de las primeras temporadas y la serie varias veces se afrontó a la cancelación. Por eso hay un par de capítulos de la serie donde se intenta cerrar la relación de Leela con Fry, que si no les habíamos dicho, Fry se enamora de Lila desde el primer capítulo, aunque llegan a tener cada quien sus novios y se llegan a coger a un montón de gente, lo que sea. Como abuelas. Como abuelas. Como dijimos, en este caso, cuando llegaron a la cuarta temporada, los ratings ya habían bajado mucho, ya la habían cambiado dos veces de horario, aún en los mismos, cada vez poniéndole en peor horario para terminarla de joder. Y el problema fue que Matt Groening, a diferencia de los Simpson, que yo creo que a lo mejor si cancelaran los Simpson, Matt Groening no le dolería tanto como le ha dolido que le cancelen Futurama. En este aspecto decidió que no quería cerrar. Entonces, y como los fans hasta ese momento, todo el mundo advertía que Futurama no tenía un Jumping the Shark hasta ese momento, pues decidieron... ¿Qué pasó? Adianchi, sigue, ahorita, tú dale. Decidieron que iban a hacer lo posible para mantener la serie. Entonces lo que se hizo fue una serie de 4 películas de Futurama que fueron saliendo de a poco, y cuando estas cerraron, el pegue de estas películas directo en video fue tal que la serie fue adoptada por Comedy Central para una nueva tanda de temporadas. La primera temporada fueron las 4 películas divididas en pedazos de a 4. Un dato curioso es que también sale el Adult Swim, se llevó la serie un rato, es lo que, bueno, sí, que acabo de leer, que Adult Swim se llevó la serie un rato. Estuvieron repitiendo un rato también. Entonces, lo que pasa es que Matt Groening realmente, después de un momento, dejó de hacer lo que fueron los Simpsons, porque también la misma cadena no le permitía mostrar todo lo que él quería hacer, ¿no?, en los Simpsons. Entonces les dijo, ¿sabes qué? Te vendo los derechos de los Simpsons y yo con ese mismo dinero voy a hacer otra serie donde sea todo lo que yo quiera y salga lo que yo quiera y no lo estén como censurando, ¿no? Entonces, por eso a partir de la qué temporada, maldad, se empezó a hacer mierda los Simpsons. No, los Simpsons se volvieron basura en la temporada número 11. Número 11, van 24. Son pura basura. A partir de la 11 es más o menos cuando sale Matt Groening del proyecto de los Simpsons. No sale totalmente, nunca ha salido del proyecto de los Simpsons. Ajá, pero ya no... Ya pero no le da prioridad, o sea, es lo que te digo, porque al final de cuentas todo el mundo sabe la historia de cómo se originan los Simpsons y cómo Matt Groening literalmente los creó de un esbozo en una sala, ¿no? De espera. Entonces, de alguna manera yo creo que cualquier otra cosa que creara Matt Groening le tendría más cariño que a los Simpsons, excepto en las ganancias que le han generado, ¿no? Entonces, en este aspecto se hicieron 4 películas de Futurama, que fueron Bender's Big Score, que a mí se me hace la mejorcita de todas. Después se hizo The Beast with a Billion Backs. Después fue Bender's Game. Y la última, nunca he sabido bien cómo pronunciarla. A ver, mandad, ¿cómo se dice la última? Más madrazos, ¿qué te pareció la de Bender's Game? Sí, estuvo media chapona. Sí. ¿Cómo se llama la última película? Into the Wild Wind Jungle. Gracias, esa siempre se me va el nombre. El horario que estaba exactamente era entre los Simpsons y los X-Files. ¿Cómo es lo que estoy leyendo en este momento? No mames, esa era una serie, hay que hablar una de esas, ¿no? Hay que hablar uno de esos. Un día, ¿no?, hay que terminar de verla. ¿No la has acabado de ver? Yo te voy a contar la triste historia de por qué no acabamos de ver X-Files, Chitiba. Porque nos mudamos. Entonces, cuando vivíamos antes allá en otro lugar aquí en el pueblo bicicletero, había cable y todo, veíamos X-Files, puta chingón, ¿no? X-Files chingón. Pero nos cambiamos cuando iba la serie, yo creo como por la quinta temporada. Y aquí se tardó un chingo en llegar el cable. Entonces, en lo que llegó el cable, se acabó X-Files, la quitaron y nunca vimos el final. No puedo creerlo, voy a hacer un comentario homoerótico. Creo que David Duchovny es muy sexy. Es tan sexy que se echó a Madeline encima. Está bueno. De las 4 películas, yo bueno, las 4 películas las hacen, las toman para hacer la quinta temporada. Dividen las películas en capítulos de 20 minutos. Californication. Perdón, estábamos acá. Se está escuchando, estábamos en off hablando de la vida de David Duchovny. Sí, ya. La vida sexual de David Duchovny. En la que está incluida Madeline Zima. Y tía Johnny. Qué rico. Y Gillian Anderson, ¿no? No. Sí. No. Ah, qué mala onda. Bueno, la quinta temporada son todas las películas divididas en capítulos de 20 minutos. En mi parecer, la peor temporada de todas, realmente, porque... Sí. Híjole, creo que a mí, personalmente, creo que la única que me entretuvo de todas las películas, que se me hizo, digamos, la menos pinche, fue la de... la de The Beast with a Billion Bucks. Se me hizo, creo que menos pinche o más soportable, no sé. En ese a mí momento me gustó mucho Bender's Game. No, a mí Bender's Game se me hizo. Por la trama con los viajes en tiempo, no, está no, muy no, bien planeada. A mí ya no me gustó casi ninguna después de esa. Yo voy a apoyar al Madmadrazo. A mí se me hizo súper mal. O sea, está la está como... Ajá, está como el hecho de que meten al pedo de Dungeons and Dragons y dices, bueno, a nosotros nos gusta Dungeons and Dragons, está chingón. Ah, no, no, pero yo estoy yo estoy hablando de Vendor's Big Score. Ah, es que dijiste Vendor's Game. Ah, dije Vendor's Game. Ah, bueno, entonces me confundí. Bueno, la primera, Vendor's Game es la única. ¿Quién manda a poner el nombre de Vendor en todas las pinches películas? Vender hasta que se harten. Lo que quiere el público. Pues, ajá, no sé. La primera película Vendor no tiene tanto que ver, es más el pedo del Pride. Sí. Ajá. De hecho, creo que esa igual está menos pinche que las otras. O sea, sería la de la bestia esa y las otras están bien bastante piteras, güey. O sea, Into the Wild, Green Yonder es... Green Yonder. O como Red Dead Redemption. Tiene el único mérito de que manda la serie como a un final. O sea, nada más por eso como que la ves con cariño porque dices, bueno, ahí mandaron a un final. No está tan buena. Es más, ni me acuerdo bien de qué trata. De un pinche monstruito negro con la voz de Seth MacFarlane que va a destruir todo. Nomás porque sí. Y la única manera de madrearlo es con unas pinches como sectas ocultas, unos pedos en Marte, y al final pues lo matan, o sea. Es como muy pinche complicada. ¿El monstruito negro que termina siendo el perro de Lilo? No, ese es este... Mordelón. Ajá. No, este es una como alimaña, pero además en el final la matan y dice, ¿cuál era el pedo? Ajá, sí, era como una especie de pinche babosa negra. Era una babosa, ajá, pero... Como sanguijuela, exactamente. Pero no tenía, creo que, mucho sentido la pinche película. No, y al final pues... termina, bueno, Lila anda huyendo de la ley porque se vuelve como feminista. El chiste es que terminan en que todos se mueren. De nuevo. Y ese era otro final de Futurama porque no sabían qué iban a hacer después de esas cuatro películas. Resulta que pegaron tanto, en general, entre los fans de Futurama. Por alguna extraña pinche razón. Pues en general, digo, estaba mejor que muchas otras cosas, entonces no son tan malas si te puedes compararlas con otras cosas. Sí, no, en general a mí no me pegan todas. Claro, son, es menos pinche que, no sé, que te metan un petardo en el culo, ¿no? Sí, también. Pero, digo, fueron aceptables. Chitiba le gusta. Chitiba, ¿qué prefieres, ver las películas o que te metan un petardo en el culo? Un petardo en el culo, que sean dos. Bueno, besos de Año Nuevo. Besos de Año Nuevo del Chitiba. Para terminar con eso, pues ya Comedy Central anda, les acepta una nueva temporada a Futurama, todos felices, regresan y regresan con la quinta temporada. ¿Sexta? No. Sí, porque son cuatro normales. Sí, sexta. Cuatro normales, las cuatro películas son la quinta y regresa para la sexta y la séptima temporada en Comedy Central. Que la sexta, yo quiero admitir que entre todas las temporadas que salieron también tiene muy buenos momentos, o sea, a lo mejor la séptima y... ¿qué fue? ¿Hasta la octava? No, yo octava. Sí, 6, 7. Pero es que acuérdate que... ajá, pero es que las últimas dos están divididas en dos temporadas. Existe la temporada 6A, 6B y la 7A, 7B. Ah, sí, son de a 13 capítulos cada complicado. Uno. Exacto, o sea, no tiene ningún sentido. Mejor que les hubieran puesto, van a ser temporadas de 13 capítulos, pero van a ser la temporada 6, 7, 8 y 9. Pero no, fue así de 6A, 6B. Y de hecho, si compras los DVD box sets, así vienen, encuentras como temporada 1, volumen 1, digo, temporada 6, volumen 1 y temporada 6, volumen 2. Y de hecho ahorita creo que todavía no sale la temporada 7, volumen 2, que va a tener al hipnosapo en la cajita. El hipnosapo, qué bien. Todos adoran el hipnosapo. En cuanto al regreso, pues me gusta el primer capítulo de la sexta temporada. Renacimiento. Que es Renacimiento, en el que se hacen un desmadre con clones, robots y reconstrucciones. Que la verdad al principio te tiene medio confundido, pero dices, bueno, al final el capítulo fue bueno. Y creo que esa primera temporada se la llevó el capítulo que en ese entonces como que estaba muy en boga de todos, el de The Attack of the Killer App, que era la época más casi como de la época en la que todo el mundo empezaba a adaptar los teléfonos y inteligentes y el Apple. Y fueron así puras críticas bien pinches directas en ese entonces a Apple. Entonces como que aún gente que ni sabía qué pinches era Futurama, o sea, todos los hipsters que lo único que hacían era tener su pinche teléfono y era lo más geek a lo que llegaban, se pusieron a ver ese capítulo de Futurama para reírse de sus pinches errores en la vida de como consumistas. Y eso fue divertidísimo. No. Favorito. Favorito acá, el mío sí sería el de Newtopia, güey. En el que todos cambian de sexo. Ah, es cagado de la risa. Sí. Cuando se encuentra con el extraterrestre de piedras, ¿no? Ajá. ¿Ese o el de la máquina del tiempo que es en esta misma temporada? La de donde solo va hacia el futuro. Ajá, The Late Mr. Fry. Ajá. Aunque el de los gatos igual es muy, muy cagado. El de los gatos no me gustó. A mí se me hace cagado. A mí, por ejemplo, el que no me gustó para nada de ahí fue el de Da Vinci. Que descubren que Da Vinci es un extraterrestre y que está ahí, que es un pendejo. Pendejo de su planeta. Ajá, y el de que el Bender cree que es mortal. Bueno, que Bender es mortal, por un desmadre, ¿no? Creo que fábrica. Es esa misma temporada, yo voy a citar el que me gustó, que es Prisoners of Venda, cuando cambian de mente. Ah, ándale, eso está y chido. Y que todos terminan en los cuerpos de otros haciendo un chingo de cosas y al final... Bueno, es cuando Fry y Lila se quieren dar asco el uno al otro. Ajá, que dicen es y que cogen nomás... siendo el profesor y soy, ¿verdad? Ajá, porque creen que nada más se atraen qué físicamente. Yo doy un dato curioso, estaba viendo el que hace la voz de Bender y hace la voz de Final Fantasy del 10-2, de Waka Kimari Ronzo. Y hace la voz de Jake el perro en Hora de Aventura. Sí. No mames. Y hay un episodio en el que aparecen los dos Bender y Jake el perro. Que es de los ultísimos de la temporada. Está bien. Ay, ¿cómo se llama el nombre? Sí, me lo sé. ¿Cómo se llama el actor? ¿Cómo se llama el actor de voz? Ay, cabrón. John Algo. Tiene nombre como de jugador de fútbol americano. De hecho. No es John DiMaggio. John DiMaggio, ahí está. John DiMaggio. John DiMaggio. John William DiMaggio. Ahí está. Hizo la Tiene voz bien llamativa. Hizo la voz del Joker en la película de El Regreso de la Capucha Roja. Y hace una impresión. Una parodia de Tracy Morgan. Muy buena. Ahí está el John DiMaggio. Bueno, el último de esa temporada. Pero yo nada más quiero citar esa escena que me gusta mucho de Prisoners of Venda, cuando el cubo de limpieza de Scruffy termina en el cuerpo de Amy y llega y le dice: señorita Wong. No, Scruffy, soy Washbucket. Washbucket te ama, siempre te ha amado. En esta temporada es en la que el episodio de Bender, cuando se va con Hermes, que visitan México y todo el show, que es él, ¿le dicen? Sí. Ah, no sabe cómo se llama. ¿Qué te pasa? También hace la voz del Marcus Fenix, cabrón. Ah, no mames, ¿el Bender? Sí, güey. Ay, ese es un buen dato. Más puntos como, para amar a Bender. El mismo que hace la voz de Piccolo es el que hace el de Damon Bird. Ah, es la mamada. ¿Quién? El de Piccolo, en español, es la misma voz de Damon Bird, el otro personaje de Gears of War. De verdad usen el micrófono bien, porque no se escuchó nada. Ah, sí, pues entonces el güey que hace la voz de Freezer en Japón. De también. Picoro. No, también, de Freezer. De Freezer en Japón hace la voz de otro pinche villano X en One Piece. No lo he visto One Piece. No sé si se acuerdan también. Esos son celos de conocimiento. Negro, me cagas. Regresando a los capítulos de las últimas temporadas, ¿no se acuerdan del de Proposition Infinity? Que es cuando Amy y Bender empiezan. Sexuales. Se vuelven robosexuales. Que hiciera un tema. Que se hablaba en el primer capítulo. ¿No te acuerdas que sí. cuando dice: no vayan a creer que somos robosexuales. Si alguien pregunta, eres mi desprogramador. Y entonces ya se toma en cuenta. Y es ¿qué esa. Es ser robosexual? O sea, que coges, que un humano coge un robot. O a viceversa. Sí, pero según. Sí. Ahí es el tabú que tienen. O sea, en ese entonces, según es el tabú sexual que tienen los futuristas de Futurama. O sea. Entonces ellos hacen una campaña para que se acepte el matrimonio entre robosexuales y la chingada. Y al final, pues Amy cuando advierte que ella lo que quiere es una relación monógama es cuando Bender la bota a la chingada. Entonces, y ahí se acaba la... También se enamora Bender de la nave de Planet Express, ¿te acuerdas? Pero eso es en la siguiente temporada. El último capítulo de esta temporada... Y habla, ¿no? Ese es de las más viejas. Y luego tiene que habla de la nave y todo, ¿no? Sí, cuando le cambian un circuito de voz. Sí, no, perdón, yo lo estaba confundiendo cuando se enamora de la máquina de refrescos. Ah, la máquina y que tiene a su hijo. Que ese es el primer capítulo de la séptima temporada. Ese que se enamora de la nave no es cuando Fry le hace un mensaje a Lila con Estrella. Ajá, no, es otro. Ese es otro. Ese es cuando hacen los saltos en el tiempo porque quitan cronotones del espacio para hacer crecer a los basquetbolistas mutantes del profesor Farnsworth. Porque los Harlem Globetrotters fueron a burlarse de la Tierra. Sí. Porque resulta que aquí que los Harlem Globetrotters en Futurama son extraterrestres. Y super sabios. Como en Los Hombres de Negro, que Dennis Rodman es extraterrestre. Ajá. Bueno, el último capítulo más malo. De la séptima temporada... De la sexta temporada es este capítulo donde hacen como parodia a tres diferentes tipos de animación. Blanco y negro, anime y... A ver, yo quisiera indagar un poquito en esta cuestión. Ajá. Como sabemos, por ejemplo, la otra serie de Matt Groening, Los Simpsons, pues, tiene esta tradición muy recurrente de hacer los especiales de Halloween. Ajá. Que cada temporada sin falta hay uno. Y que claro, las casitas del terror, los Three House of Terror, que como sabemos también desde hace 15 años son una mierda. Sí. Pero que los primeros 10 son enormes. Entonces aquí en la serie de Futurama quisieron hacer su equivalente, pero sin estar marcados por el Holiday, ¿no? Entonces crearon las antologías de interés, que era en los primeros capítulos cuando el profesor Farnsworth crea la máquina ¿Qué tal si? Que dice, mira, con esta máquina ustedes pueden formular una una pregunta y les muestra en video qué pasaría, ¿no? Y que se ven varias de esas historias, como Bender te pregunta qué pasaría si yo fuera gigante, qué pasaría si yo fuera humano, qué pasaría si Lila fuera más asertiva en sus decisiones. Y que curiosamente no pegaron mucho, ¿no? Porque creo que hay tres. Creo que son tres, no me acuerdo. Y que está el cagadísimo capítulo en el que Fry pregunta, ¿qué pasaría si la vida fuera como un videojuego, no? Ah, sí, cierto. Sí. Es viernes en la noche, no tengo novia, tengo una soda y una bolsa de frituras. Y un cassette de música mezclada. Ay, no. A jugar, y suena Tom Sawyer de Rush. A la tierra de jugando Space Invaders. Ajá, sí, con... sí. ¡Oh, nos están destruyendo! Bueno, entonces hay que movernos más rápido y bajar en mayoría, así como quise. ¿Really? ¿Esa fue su lógica? El secreto era disparar a donde íbamos a estar, no a donde estábamos. Ay, no, y que el representante de la ONU Italia es Mario. ¡Mamma mía! Hablamos de, bueno, sí lo mencionó el Graf, pero de las cabezas de las celebridades. Que es la única forma en la que pueden tener celebridades en la serie, o sea, porque no puedes imaginarte qué celebridades va a haber y se utilizan un chingo. Sobre todo las más comunes son la de Dixon, la de Al Gore, que era el vicepresidente de Estados Unidos, y él hacía su propia voz, y Leonard Nimoy, y no hay que olvidar a Lucy Liu. Ah, sí, Lucy Liu. Lucy Liu es el único amor de Bender. Es la única mujer para Bender. Eso siempre era divertido escuchar. ¿Dónde consiguieron? ¿No fue cuando Fry clonó a Lucy Liu descargando sus datos de internet para un robot? Y de ahí creo que se la quedó Bender, ¿no? Pero era como un holograma, igual, ¿no? Sí, era algo así, pero Bender se queda con la cabeza de Lucy Liu. Ajá. De hecho, pues, capítulos después aparece que todavía... Ah, no me acuerdo en qué capítulo. En el capítulo de la nave, cuando se enamora de la nave. Ajá. Y de repente como que alguien toca en su estómago y dice, oye, ¿estás saliendo con otro? Y dice, no, Lucy Liu es la única mujer para Bender. Sí. Y dices, ay, Dios mío, esos son buenos momentos. Otro dato curioso, el güey que hace la voz de Fry también hizo la voz de Ren Hook y Stimson, J-Cat. De Ren y Stimpy. Me también hizo la voz de esos dos güeyes. Dato curioso, hubo un juego de Futurama para el Xbox original. Nadie lo jugó, pero fue un capítulo totalmente escrito por el equipo de escritores de Futurama con las voces especiales para ese tipo, para ese juego. Y la verdad pasó sin pena ni gloria, porque creo que el juego no era muy jugable. Dato curioso, solo son dos antologías de interés. Te chingué y te chingué. Sí, llegó a ver. Bueno, y luego lo retomaron en las siguientes temporadas, pero ya no con ese formato. Ya van a sacar las garras. Sino que simple y sencillamente el capítulo empezaba y ya era un especial, ¿no? Como dices, es en el que parodian los estilos de animación. Que de hecho hay dos. Hay uno en el que parodian las caricaturas de sábado por la mañana. Ajá, es que ese es el último de la sexta temporada. Ajá. Y en la siguiente temporada hicieron esa mamada de poner dos capítulos, creo, seguidos. Creo que fueron seguidos. Que es como dicen, ¿no? El de las caricaturas. Hay uno de parodia de caricatura. Que hacen Scooby-Doo, hacen unas de anime. Ajá. Ah, no, ya, ahí te va. Hubo un especial que estaba sobre un cometa. Y es una caricatura tipo los 30s. Ajá. Es una caricatura, ¿estilo anime? Estilo anime y hay otra, ¿cuál es la otra? El estilo videojuego. Ah, el estilo videojuego, que se dan cuenta que el universo, la esencia del universo son los pixeles. Ajá. Está muy bueno. Y ya no así el de caricatura de sábado por la mañana, que parodian a Rosita Fresita, a Scooby-Doo y a G.I. Joe. Ajá. Que ya no está tan chido. Sí, estuvo bien culero. Y el de Naturama, que es así de... como de parodia de National Geographic. A mí me gustó mucho ese, pero ese también era como un final, ¿no? De Futurama. No. Fue un final de temporada, entonces. Fue final de temporada. Sí. Fue final de temporada. Naturama. Bueno, fue la mitad de la temporada. Fue middle season. Ajá, sí, bueno. Pero fue un final de... Vamos a tomar en cuenta que esas middle season sí son temporadas, vamos. No, son middle seasons. También está, ¿sabes cuál? Hablando de cosas de viajes en el tiempo, está el de Decisión 3012. ¿No te acuerdas? Del tipo que viaja del futuro de Futurama para poder ser elegido como presidente para que no vuelva a ganar Richard Nixon. Ah, sí, claro. Sí, ese está bueno porque cuando Bender lo contrata a Nixon para que no lo puedan elegir al otro, pero como es según muy limpio y no hay ningún pedo, no puede hacer nada contra él. Y al final dice, no hay problema, lo voy a dejar que gane. Porque si gana, inicia una paradoja en la que él no tiene razón para haber viajado al pasado. Y termina ganando Nixon de todos modos. O sea, gana y después todo se les olvida. ¿A quién estábamos apoyando? A Nixon. Y así como que el pinche Bender dice, a huevo, lo logré otra vez. ¿Qué hace Nixon que lleva tanto tiempo en el poder? Pues no sé, supongo que es por es la hueva sucio, de todos. Es el más sucio de los sucios presidentes de Estados Unidos, honestamente. Sí. O sea, la imagen de la corrupción es Nixon. Bueno, ni siquiera era final de temporada. El final de la temporada fue la muerte de Cal Killian. El final de la middle season fue la muerte de Cal Killian. Que ese fue un buen capítulo. Me faltan ver de la última temporada como 5 capítulos. Yo me brinqué al final por morbo. Ah, ya. Pero bueno. Revive después de todos modos Cal Killian, ¿no? Sí. Ajá. Lo reviven en la siguiente bueno, temporada. Bueno, ¿qué más falta? O sea, ya más otro donde Lila empieza a mutar. Ah, sí. Ajá, y ese es un capítulo en el que sale Jake y Finn de Adventure Time. Porque están en una torre sobre las nubes. Ajá. Y entonces pasa y se ve, están atrapados, ¿no? Con grilletes y el Jake dice, "What time is it?" Y dice, "Time to shut up." Y tú, puta madre. Yo la verdad sí dije, qué pinche cagado fue eso. Pero pues ya, son de esos detallitos que no todos los días se dan en otras series. Qué divertido, ya no he visto Adventure Time, próximamente un episodio de Adventure Time. ¡Estamos chingón Adventure Time! Vea, hasta hago un símbolo. Pero es raro, ¿no? Pero en ese episodio en particular, porque Adventure Time es como 1000 años después que... que Futurama. Ya hablando de una línea de tiempo. Bueno, pero no comparten el mismo universo, o sea, es muy aparte. Bueno, ya. Muy bien, ya. ¿Terminamos con Futurama? No, hay capítulos buenos, güey. ¿Qué te pasa? Está cuando el Cyber se enamora... Cuando el Bender viaja por el espacio porque se sale de la nave. Güey, tu capítulo favorito y no lo has comentado. A la mierda, yo se los voy a comentar porque está muy cabrón. Es el capítulo donde que más se ha acercado a lo que yo podría creer a una definición de Dios salió de Futurama, güey. O sea, no puedo creer. Si quieren, también lo que podemos hacer es precisamente para cerrar, comentar el capítulo que más recuerden o que les sea más significativo, ¿no? En ese sentido, pues te chingas, yo te voy a quitar este, que no me acuerdo ahorita lamentablemente cómo se llama, pero que precisamente van estos güeyes, están en una entrega. Me gusta tanto que no se acuerda. Ese es el punto, no me acuerdo cómo se llama. Cómo se llama el capítulo. Solo me acuerdo bien lo que pasa, ¿no? Los atacan unos piratas, Bender está jetón, se mete en un compartimento de un torpedo y lo disparan al espacio y se pierden en el espacio profundo, ¿no? Se forman por residuos del espacio en su superficie una civilización. Un lado que lo ve de frente y con los que se comunica y unos que están en su trasero que pues, no creen en él porque nunca los voltea a ver, ¿no? Empiezan, él es un dios bastante malo, porque les da todo y lo que tú quieras. O sea, los hace bastante inútiles y al final hay una guerra atómica y todos se mueren. Ah, ya está, ahí lo dicen, ¿no? Así de, no mames, o sea, meto la mano, la cago. No la meto, la cago. ¡Ta madre! Esto de ser dios y es muy difícil. Y luego lo vuelven a comentar cuando Bender conoce a Dios, ¿no? Sí, ¿no? Es ese mismo capítulo, ajá, que sigue viajando y ya se encuentra y dice, ah, mira, esa nebulosa está hablando binario. Y dice, bueno, yo solo sé preguntar dónde está el baño. Ya lo sujeta y se da cuenta que es esta gran criatura, ente, todopoderoso, y que le dice, oye, ¿qué pedo? ¿Tú eres Dios? Y dice, no sé, siempre he estado aquí. No mames, ya sé, eres un satélite que chocó con Dios. Pues quizás. ¿Por qué no, no? Podría ser. Y a la par, Lila y Fry están buscando en la Tierra los medios para escanear el universo para encontrar a Bender, ¿no? Y llegan con unos monjes, así como tibetanos, que tienen un super telescopio y están revisando el cielo. Bender se avienta unas muy divertidas disertaciones con la nebulosa, que llegan a esta gran primicia, que es, bueno, cuando hagas bien las cosas, la gente no estará segura de que hiciste algo. Ya deja al Bender pensando. Ya la nebulosa se da cuenta que lo están buscando y ya nada más lo agarra y le dice, piensa en lo que platicamos, ¿no? Lo regresa a la Tierra y Bender tiene como que una percepción como más optimista, pero sí, si te pones a pensar un poco más en el capítulo, pues tiene una propuesta muy interesante, desde una perspectiva filosófica, ¿no? Es temporada 3, capítulo 20, Godfellas. Ah, Godfellas. Como películas y libros. Es también un detalle de los Simpsons, casi todos los capítulos de los Simpsons, si los lees en inglés, casi todos son parodia del título de una película o algo. De ese tipo, o de un capítulo de una serie. He's not a good fella. He's a bad fella. Eso es de B-Movie. ¿Really? Esa película es muy buena. La de la abeja de Jerry. Es muy divertida. Citando la abeja en un capítulo de Futurama. Sí, chingada sí. Madre, hemos caído más bajo. Solía creer que eras alto culturalmente. Mira, yo te podría decir, no estoy tratando de justificar el conocimiento, pero por ejemplo, yo no supe de nadie que viera Seinfeld aquí en México en los 90. Yo no en los 90, no, pero sí lo veía mucho en Sony, en los 2000, en Sony. Mucho lo veía. Claro, o sea, últimamente ya lo repiten. Pero en su momento, ¿quién? ¿Quién mandará? Años tiene, en los primeros, en los inicios de los 2000, le pasó mucho. Mucho, pasaba mucho. Todavía lo pasaban hace unos 3. No mames, ahí te revientan todas las siguientes temporadas. En Sony hoy en día lo pasan, pero mucha gente te dice hoy en día, es que lo más importante de los 90 en tele fue Seinfeld. Y yo, puta madre, güey, yo nunca vi. Es más, yo nunca vi Cheers. Yo vi Fraser, y yo después supe que Fraser era de Cheers. Ajá. O sea, güey, o sea, yo decía... Es igual como la pasaban, la repetían. Okay, yo me acabo de enterar de eso. No, hablamos de Cheers. Próximamente en el Saga Podcast, series de televisión, series noventeras. Que vimos tarde. Que vimos tarde. Está bien. Lista, nos llegó todo desfasado. Somos Omicron, pero sí, ahí. Lo que sí vimos a tiempo... En el propio país hay destiempos. ¿Cuándo trajeron a México la de James Franco, This is the End? Que apenas la pusieron en el cine y ya llevaba un año, güey. No mames, güey. Nada más de un estado a otro. Pueblo bicicletero. A huevo, el pueblo bicicletero forever. Huevo. Bueno, bueno, a ver, ya dijo la maldad. ¿Cuál es tu capítulo más entrañable de Futurama, Necro? Jurassic Park, definitivamente. ¿Jurassic Park? ¿Cuál fue ese? El de Seymour. Seymour, es la mamada, güey. El de su perrito Seymour. Ah, cuando descubren el fósil del perro. Yo ya tengo entendido cuál es el mío. Ajá. Ese está bien chingón. A ver, la mera verdad. Sí. Ajá, esos que son así como tristes, pero a la vez chidos, ¿no? No, ya nada más es uno, güey. Ahora dale el micrófono a mandar madrazos. No, me vale vergas. Bueno, yo puedo decir rápido el mío es The Late Mr. Fry. Buenísimo. Que es ese capítulo que dicen en el que se hace la máquina de viaje hacia adelante y literalmente ven el final del universo dos veces. Y la canción, güey, la canción que va en medio, no me acuerdo de qué canción es adaptación, güey, pero es tan genial, me acuerdo haber tenido que escuchar esa canción como 10 veces, güey. La canción original creo que es In the Year 2525. Ajá, pero la cancioncita, o sea, te llega porque están así como que buscando el futuro, es tan cagado. O sea, al final, y también se ve la historia así triste de la Lila que nunca volvió a ver al Fry. Y dices, bueno, hubo dos Lilas que nunca llegaron a ver a Fry. Pero bueno, y esas teorías de viaje en el tiempo son de esas cosas que dices, por eso me gusta el sci-fi, ¿no? A ver, Madame Madrazos, ¿cuál es tu capítulo más entrañable de Futurama? Todavía también me late el de Jurassic Park, pero... ¿Para cambiarle? Ajá, para cambiarle, porque ya me lo ganó el Necro. De hecho, él no lo había visto y yo le dije que estaba chingón. La canción. A ver, dato curioso. La voz del Negro este, ¿es quién hace la voz? De Final Fantasy Tactics, la de Ramsa, güey. En inglés, la hace él. ¿Ah, sí? Sí, güey, del pinche Negro. Yo me quedé ahorita y dije, ¿ah? ¿Qué? ¿Ah? Chitiba descubriendo Futurama. Para mi pinche defensa, yo no había visto Futurama. ¿Se acuerdan que les había dicho, creo, la temporada pasada de yo no he visto Futurama? Pues me voy a echar Futurama todo completo. Como un castigo para hacer el podcast, ¿no? Ah, sí. ¿Y qué tal castigo te fue, güey? ¿Te gustó? Estuvo súper chingón. He visto capítulos que ya no. Sí, bueno. Y ya te ganó. A ver, ahora sí, Madame Madrazos. La canción cursi al final de ese capítulo, I'll Wait For You, y la cantante es Connie Francis. ¿Qué? ¿Y de qué Ajá. Ah, de Jurassic Park. ¿Y cuál es tu capítulo más entrañable? Mi capítulo más entrañable, fuera de creo que sí es Neutopía. Me mató de risa. Todos cambian de sexo. Ya. Para empezar, pues sí, es como que reúne todos los estereotipos que tienen los hombres a las mujeres y viceversa. Entonces, cuando hacen su sociedad perfecta es cuando nadie tiene sexo. Y es cuando Hermes y su mujer se ponen a decir, oye, todos cooperamos muy chingón, no íbamos a poder salir a este pinche planeta. Pero aún así siento que algo falta, ¿no? Y es cuando todos exigen que les regresen el sexo, porque en realidad lo que todos quieren es coger, es lo que todos extrañan. A huevo. Es la base del pedo y aún así no pueden. Es muy recurrente un capítulo así en todas las series, ¿no? Pues sí. Yo creo que el de bueno, no en todas, solo las bien hechas. Lo han resuelto muy bien. No, pero pasó, por ejemplo, en Los Padrinos Mágicos, ¿no? No es cierto. O sea, estás comparando Los Padrinos Mágicos con Futurama. Bueno, está bien, a ver, tú, sin nombre o como te llames. Eso. Nadie ¿cuál es ¿cuál es tu pinche...? Es lo que pasa cuando dejas que los podescuchas escogen tu nombre. Además, ver, hace dos años. Entrañable capítulo de Futurama. Ya había dicho, ¿no? Cuando el trébol de las siete hojas. Se me hace muy introspectivo lo que era la vida de Fry previa al viaje en el tiempo. Porque conoce a su papá, a su mamá y a su hermano, que tenían una relación bastante normal. Y por eso es muy chido. Sí. Y también es muy emotivo al final. Es de los que te sacan la lagrimita, o sea, tienes de las dos. Escoges uno donde se saque la lagrimita al final, o uno donde te mueras de la risa. Sí. A ver, no, en este que... me gusta porque, y como dices, te hacen creer que el hermano es un hijo de puta y que se roba el nombre y todo, y resulta que era el sobrino que hizo todo en honor al tío. O sea, que el hermano lo quería un chingo. Vamos a verlo otra vez. Es una relación de amor y odio. Futurama está muy bien pensado. De hecho, o sea, es muy cómico, pero a la vez puede ser emotivo, cosa que pocos programas pueden lograr. Es un universo muy bien establecido. Ajá. Muy bien estructurado. Mad Madrazos, tú dinos un capítulo. No me acuerdo. ¿No? Ni uno. Que te gustaras. ¿No? Ay, Mad Madrazos. Bueno, a ver, Chitiba, dinos un capítulo memorable. No te estoy dando el micrófono de esto que te veo que estás como niño chiquito. ¡Ya, güey! ¡Ya! El de donde se van al sol y se le pega como una llamita a Bender. Es como una madre del sol, un pinche, no sé, un ente del sol. Y que quiere quemar a todo el mundo. Es una flamita azul, ¿no? Ajá, que se tiene que meter al centro de la Tierra para convertirlo en sol. Y de repente llegan unos güeyes, acabamos de atrapar a... No sé, unos pinches otros güeyes del sol. Y que es un pinche como... Como un criminal, un pedo así. Ese me gustó. Pausa, hecho, no sé si tenga que ver, pero yo recuerdo que en las caricaturas viejitas de Superman hay un capítulo en el que viaja al sol y hay existe la gente del sol y todos son así como flamitas. No sé si tenga algo que ver. No sé, esa caricatura de Superman es muy muy bien. Puedo creer que sacaron datos de Superman que ustedes pero no supieran. Son clásicas, güey. Yo si quieres huevo. Te las presto, las tengo todas. Madame Madrazos. No, porque no las he visto. Madame Madrazos rifa. Yo te digo que se las paso. Rifa. Yo he visto como 5. Porque no me he dado tiempo aún de verlas. Y no las he encontrado en inglés. Cállate, pendejo. Me retiras este pendejo del podcast, por favor. Seguridad, por favor, chingate. Como si tuviéramos. Te hago un Huawei, güey. Ah, bueno. Te hago un Huawei si no. No necesitamos seguridad, tenemos a Mad Madrazos. A huevo. Reviéntate este infeliz. A huevo. Bueno, del capítulo que decía el Chitiba, se supone que la flama empieza a quemar cosas, ¿no? Y le echan la culpa a Bender, pero Bender realmente se la pasa salvando al mundo de la pinche flama. Ah, bueno, sí, bueno, ya dijimos nuestros momentos y hay que apurarle porque se nos acaba la batería. También porque tienes que irte a hacer tus desmadres. Sí, ya me tengo que ir a hacer mis desmadres, de buena persona. Yo nada más quiero mencionar unos problemas de continuidad, que hay pocos, pero ahorita me acordé de uno muy clásico. Que cuando Fry va, que cuando van al fin del universo y Fry y ven al universo alterno, que son como vaqueros, y Fry dice, ha de haber una gran cantidad de universos alternos, y el profesor le dice, no, solo hay dos. Pero luego está el capítulo en el que el profesor crea una caja que es un universo alterno, y entran a un chingo de cajas y a un chingo de universos alternos. Pero bueno, ya son... Chistes para hacer el gaje en ese momento, ¿no? Yo nomás quiero decir que a mí los capítulos más pinches son los de Santa Claus. Sí. Y los de Bender cuando queda paralítico y que se va de tour. Que sale Beck. Ajá, y otro donde le empieza a robar las canciones y la vieja a un pinche cantante country robot. De los últimos, sí, este feito ese. Horrible. Ajá, son así como de los... No hay que olvidar el clásico y las apariciones del Diablo Robot. Ah, sí. Ah, los del Diablo Robot están chidos y la muerte de Cálculo no es la onda, güey. Cálculo no es de esos... personajes secundarios que andan ahí, que se me hace que está al mismo nivel del abogado pollo ese, azul. Bueno, sigan. También hay otros robots que son bastante memorables, el robot que es asesino, que es amigo de Bender, o el robot que es actor. ¿Cálculo? ¿No es Cálculo? Donde sale Bender, que es como Bender, pero nada más tiene como una piochita, ¿no? Que luego Bender también... Ah, ¿Bonder? ¿Es Bonder? ¿Bonder? Que se droga a Bender cuando conoce la religión posteriormente y cae en el infierno robot. Ah, mira, ahí está. Y que todos, y de pronto todos la juntan a todos los robots en una isla para reventárselos, ¿no? Eso es después, pero sí es cierto que Bender se hace de madera. Ajá, porque entra esta como comuna hippie en la que lo que quieren es ser menos tecnológicos. Que son puros robots, descontinuados. Descontinuados. Y se vuelve de madera. Yo tampoco le paso el micrófono a Chitiba porque se desespera muy cagado. De hecho, fue la introducción del nuevo robot que venía a... Que venía... ¿Cómo se llama? A ser de los nuevos robots, la nueva generación. Ajá. Que todos tenían que aceptarlo. Me suena como a parodia de iRobot, ¿no? Más o menos. Que también era como de esos pedos. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, como dices, el otro Bender de la piechita, porque luego regresa... Bonder. No me acuerdo, pero que luego sale cuando están reciclando basura. Wikipedia. Ajá, le baja a su vieja haciéndose pasar por él, haciéndose pasar por el otro. Pero que luego en otro capítulo vuelve a salir y está en un botadero y dice, ¿qué haces tú aquí? ¿No has descubierto que en realidad emitimos radiaciones letales y somos bien peligrosos? Y le cierra así de... No me acuerdo cómo se llamaba. Flexo, era Flexo. Flexo. Flexo. Que era casi lo mismo, flexionado. Bloponder, no mames. Flexo, era Flexo. Bueno, ya después de este capítulo en el que todo el mundo habló mientras hablaban los demás, nos retiramos. Necesitamos este... más micrófonos. Necesitamos más micrófonos. No, necesitamos ya menos. No va a haber nuevas secciones, a la verga todas las demás. No, secciones. Sí. Vamos a secciones. ¿Qué por secciones eso ya no tienen? Está bien que el Graf se vaya a la verga y los demás siguen grabando, ¿no? Sí, claro. A ver, ¿qué sección tienes, maldad? ¿Qué pasa? ¿De qué están hablando? No sé, estoy perdido. Déjame sacar el micrófono del culo. La recomendación de la semana. Recomendación. Pues güey, estuve jugando el Last of Us. Me pinches spoileas algo. Y voy a spoilear al puñetas. No, la neta huye, no. Huye. El juego está muy verga, la neta. Muy, muy verga. La historia está de puta madre. Nada más que hay un punto que a mí me rompió la madre. La movilidad, o sea, lo que es gameplay, está muy limitada para lo que es el juego. Muy fucking limitada. Así dices, no mames, güey, pudieron haber puesto más cosas, ¿no? Y te limitan muchísimo. Tal vez no pudieron. No, y por eso no lo pusieron. No, ay, no mames, tenían para hacerlo, pero lo sacaron en Esos güeyes hicieron todo Uncharted, ¿no? Y Uncharted ya es una franquicia que se ha definido precisamente por ser por el muy versátil. Ajá. Entonces no es como que... Es que no podían justificarse como primerizos, ¿no? Ese es el pex. O sea, la historia es pues muy esa buena. Esa compañía existe desde Crash Bandicoot. Ajá, o sea, la historia y el ambiente gráfico es... genial, güey, o sea, es una muy mamada, güey, la neta, y luego la historia te rompe la madre, son como esas historias posapocalípticas que quieres ver y así dices, no mames, yo estoy siendo parte del pues es de que no es meramente acción, sino que conoces más a los personajes a través de una situación secundaria que sí, es el pero apocalipsis. hay muchos momentos donde hay mucho, pues, muchas situaciones donde hay combate, ¿no? Tienes dos opciones, o te rompes la madre o lo evitas, ¿no? O sea, como en la mayoría de los juegos que son de esos de stealth. Que son limitados, que te dan muy... En lo más perro no tienes ni parque, güey. O sea, vienes bien pinche limitado, ¿no? En lo más perro. Pero tenía más, güey. El motor tenía para más, güey. O sea, venían del motor de Uncharted. Dices, espero ese motor, que tengas más opciones, güey. Y te limitaron mucho el motor, güey. Yo en lo personal, yo le doy un 8.5, güey. Nada más. Muy bueno, ya me lo prestará por el gameplay. Necro. Se lo recomiendo, o sea, sí vale la pena comprarlo. Y al final se muere. Y en el final, al final. Tu puta madre. También, exactamente. No, al final es muy bueno. Bueno, si te gustan ese tipo de historias, al final es muy bueno. Porque te da un twist muy cabrón. ¿Lo suelto? Órale, lo suelto. El final es que Necro lo tiene que averiguar el pendejo. Que se va a tardar como 4 meses. Ay, no mames. Ya. A ver, tu sección. En el tubo, güey. Maldad, tu sección. A ver, vamos a recuperar una sección muy vieja, Chicken Chipotle. Chicken Chipotle. Es tan vieja que ni sé de qué putas me habla este pendejo. Y yo vengo diario, güey, al podcast. Era cuando supuestamente hablábamos de pendejadas latinoamericanas. ¿Te acuerdas? Oh, no. Pues qué pendejo eres. El Chicken Chipotle, welcome back, bitches. El primero que conteste en el Facebook que se acuerda de esa sección recibieron besos. Oigan, del Chitiba. ¿Y no hubo comentarios del Facebook? Por si no sí, al principio. Pero bueno, ya, así. Rápido, el Chicken Chipotle. El otro día fui a Soriana a comprarme una coca. Así de pendejo, bueno, a la zorra de Ana a comprarme una coca. Y estaba el botadero y de pronto vi, mira, Juan de los Muertos. Una película reciente, que yo... Relativamente, que yo nada más la conocía por reseñas de otros podcasts que decían, no, sí, también en Latinoamérica se han hecho cosas con zombies como Juan de los Muertos, que es una película cubana. Y dije, Blu-ray, 40 varos. ¿Por qué no? ¿Por qué chingados? Uno que es pudiente. No, pues traía 60 y dije... Le da dinero gobierno, güey. Le da dinero gobierno. Hace un chingo que no me dan dinero. No. Pero dije, 40 varos. Ya exígeles, güey. Dile, no mamen. A eso voy, Pero dije, 40 varos. Ya, de una pinche vez. Qué chingados, ¿no? Para domingo. Ching. Ahí la tuve un rato. No la peleé porque dije, bueno, la compré también por esta cuestión como de la colección, la posición. Y honestamente yo le tenía muy poca esperanza. Porque dije, bueno, es una película de zombies cubana. Imagino que va a ser de súper bajo presupuesto. Va a ser así muy pinche. Va a ser algo... Ajá. De hecho, no estuvo 100% hecho. No, claro. Pero yo le tenía muy poca fe. O sea, yo sentí que iba a ser algo hecho muy como... ¿Con qué te imaginas? Como que Abraham Lincoln, que era como chusco así. De... No, o sea, Abraham Lincoln... Bueno, que tiene mucha producción. Cállate, que Abraham Lincoln de este cazavampiros está de puta madre, está súper chingón y tiene muy alta producción. O sea, lo que me refiero es que yo creí que era un buen esfuerzo, pero que no iba a tener... Sí, que iba a ser una producción latina como lo... Súper pinche, ¿no? Sí. Bueno, pues el otro día dije, ya, chinga su madre, vamos a ponerla. Para de mamar. ¿Peliculón? Peliculón. ¿Más peli que culón o más culón que peli? Yo creo que más culón porque eran cubana. ¿Qué opina más, madrazos? Esos chamas. No le creo. Muy buena. Entonces, desde el principio se ve que los güeyes saben lo que están haciendo. Exacto. Es la misma línea de Shaun of the Dead, tropical. Muy tropical. Y con acento, chico. Pero en muchos aspectos yo creo... ¿No? Denle un micrófono. No está pensada como para un mercado. Pues es para exportación. No es como para consumo interno. Exacto. Pero... Más neutral. Ándale. O sea, pero sí tiene muchas ondas. O sea, también parodian su situación sociopolítica, claro. Exacto. O sea, la película funciona en muchos niveles porque desde el punto de vista técnico, la película está demasiado solucionada. Está muy bien solucionada. La fotografía es muy buena. La ambientación es muy buena. Los efectos visuales son muy buenos. Incluso a mí me parece que en muchos aspectos sobrepasan incluso a Shaun of the Dead, que finalmente se va más por el efecto... físico, porque bueno, son zombies, o sea, no se van a mucho más. Y aquí sí hay explosiones gigantes, hay efectos 3D, se derrumban edificios icónicos de La Habana. O sea, tiene producción. Los personajes también están cagados de la risa, o sea, tampoco son tan... Pues, ¿qué pasaría con unos cubanitos X y se encuentran? Sino que están bien diseñados como personajes de la serie de mejor comedia que te puedas encontrar, ¿no? Entonces tienes al prota, el güey como genérico que usa su remo, a su amigo que es bastante mediocre y se la pasa matando gente viva que no son zombies. Así de, güey, ya diferencialos porque nomás estás matando pinches güeyes. Pues hay que verla. Su hija del prota que está súper buena, que es española. ¡Ay, está bien buena la cabrón! No, sexual que es amigo de ellos, que es una pistola con una resortera, y un güey super mamerto que como no puede ver la sangre porque se desmaya, pelea puño limpio pero vendrá. Todos buscan lucrar con la situación, ¿no? O sea, como la gente, o sea, encuentran un hueco en el mercado, ¿no? Eso, pues la gente no quiere matar a sus propios familiares. Entonces ellos ofrecen ese servicio. Exacto, y aparte lo que estaba diciendo... Innovación de empresa. Claro, y aparte lo que estaba diciendo Medrazo es acerca de la parodia de la situación. Porque además los zombies, nunca les dicen zombies, sino que dicen que son los disidentes y que son víctimas de una nueva droga del imperio estadounidense que quiere acabar con el régimen perfecto de Cuba. Entonces dices, buenísimo, ¿no? Priceless. O sea, casi les dan celulares para simplificar sus zombies. Casi, pero obviamente son zombies, pero el gobierno nunca cambia su postura y dice, pinches disidentes. Y este güey dice, ¿qué hacemos los cubanos cuando las cosas se ponen mal? Cobramos más. Voy a estar buena entonces. Está a mí pendeja, me, muy me, buena. Igual me dijeron que está muy buena, que si te echas unas buenas risas. Préstala, puto. Yo la tengo. Ni madres, yo ya la pedí prestada. Tómala. Ay, DVD. Yo quiero Blu-ray. Yo la tengo en Blu-ray, papá. Pégale. Ahora ya, en cuanto a secciones, para tener la mayor cantidad de secciones en este primer podcast del año, yo tengo cómic de la semana. El cómic de la semana. En el cómic de la semana estuve leyendo Tiny Titans. Ay, déjame ver. Ay, no mames, güey. Estamos viendo creo Tiny Titans mí, número 2, página 1. No sé leer. Le dio el síndrome de su hija. Dame un segundo para decirte. Es por Art Balthasar y Franco, que ya son conocidos por hacer otros cómics de este estilo. Este es Tiny Titans, fue de los primeros. Ahorita hace poco hicieron una serie llamada Superman Family Adventures. Y ahorita están haciendo para Dark Horse pequeño, lindo y pequeño Hellboy. Es que están bien divertidos. Ahí sí hay que admitirlo. Son chistes tienen muy un humor infantiles, muy blanco. Pero es muy efectivo. La neta es muy bueno. Y con fondo de superhéroes. O sea, hay un capítulo en el que se meten a la baticueva todos los Tiny Titans. Es como ver los Muppet Babies con los Titanes, pero están en una escuelita. Es ver a todos los Titans, pero que están en el mismo kindergarten en la ciudad de los Sidekicks. Así se llama. Y en una de esas hay chistes clásicos como están todos preguntando cómo se volvieron superhéroes y la chingada. Y Robin dice, no, pues yo un día mataron a mis papás y me volví superhéroe. Y se empiezan a burlar de él porque, ay, sí, tú ni poderes tienes y la chingada. Y llega Alfred en el batimóvil y dice, bueno, ya llegó my ride, ¿no? Y se va. Y dice, eres un loser, sí, pero un loser que se va en el batimóvil. Y todos se quedan, yo también quiero ir en el batimóvil. Y otro en el que hacen la clásica parodia, ya ves que Superboy y Wonder Girl empezaron a usar nada más playerita con pantalón de mezclilla. Entonces se ve ese chiste ahí y cómo después todos empiezan a llegar también con el pantalón de mezclilla y la playerita. Y el director de la escuela, bueno, el maestro de ellos es el señor Deathstroke, de Terminator. Que, y sale su hija, entonces dice, ay, mi papá es el maestro de la clase. Y sale Raven, mi papá es el director, y ahí sale el señor Trigon. Y al final, ya en los últimos números, aparece Caliban como un personaje. Dicen, oh, es el hijo de la señora de la cafetería Darkseid. Y se ve el Darkseid con la mallita de red encima. Entonces, la verdad, el dibujo es simplísimo, se nota que es como para llamar a los niños. Se ven súper deformes, pero los chistes... Si lo lees como lector de cómics de superhéroes, pues vas a encontrar montones, tanto las cosas que vienen dibujadas de fondo, como que los chistes son referentes a historias originales de los titanes. Entonces, o sea, es excesivamente divertido. Hay un capítulo en que los Fearsome Five les dicen, les vamos a ganar este juego de las tres porque trajimos kriptonita. Y se quedan todos, ¡ah! Y después, ¡ah, no mames! Pues a nosotros no nos hace daño la kriptonita. Y el Simon va y le lanza la pinche kriptonita en la cabeza al Beast Boy. Y nada más se ve la siguiente escena en la que se ve el Beast Boy y le dice a Robin, oye, no, que no hacía daño la kriptonita si no éramos kriptonianos. Entonces, son ese tipo de chistes pendejos, pero por un lado lo puedes leer con un niño, lo puedes leer tú nada más para cagarte de risa. Y la verdad, vale la pena. Yo ahorita he leído como 5 o 6 números. Va, pues ahora los pinches saludos. Tenemos un chinguero, pendejo. Siempre se se acabó la batería, ¿no? Perdón. Ni pedo, no hubo saludos. Primer saludo para Caramon el Blanco, que nos pide desde pinche Twitter, güey. Caramon el Buen Doc, desde Guadalajara, güey. Luego también Andrés Michel dice, yo quiero un pinche saludote. Me gusta un chingo su programa y también saludos a la maldad, que está bien cabrón. Ese güey no sabe ni madres. Yo quiero... no le den réplica. Estás bien pendejo, yo soy bien cabrón. Víctor Rodríguez dice que quiere un saludo y que estábamos grabando ahorita. Pues sí, güey, ahorita estoy grabando. Luego está Killer C, dice, yo quiero. Él no quiere, él dice, yo quiero, yo nunca alcanzo. ¿Para qué llegas tarde, mijo? ¿Para qué llegas tarde? No te mando nada. Por pinche huevo, nada más. Andrés Michel, allá, nos da las gracias. A Didier Pérez también quiere un saludo. No, a Didier a la verga. A Didier a la verga. A la verga, Didier. No, sí, porque me va a prestar el Oculus Rift. No, dile que sí. Pues dile tú, güey. Ah, saludos, ajá. Préstame el Oculus Rift. Ego Navarro. No mames, trajo esa pendejada ayer. No. Marea bien cabrón. Me dijo que me lo bajó bien. Llega y cuando llegue me lo va a pasar a mi casa y me lo va a prestar y lo voy a conectar y me voy a poner a jugar. No, porque mañana voy a trabajar. Qué mal pedo. Vale, verga. Ego Navarro, el gran amigo ahora del Chitiba, dice que quiere un besito a la nalga de más madrazos. Eso jamás va a pasar, güey. Más madrazos, dile chinga tu madre. Chinga tu madre. Pero ¿aló? Pues el Chitiba, que ya es fan del abuelo, ¿verdad? Chitiba. Sí, ya, el abuelo utiliza esos calcetines chingones de mujer. De mujer, a huevo. Bien chingón. Ya se reseñas desde la taza del baño de videojuegos. A huevo. Un saludo para los del de su casa. Luego yo, Rosy, también pide saludos. Quiero un saludo de Matt, que si le das un saludo. Hola. Todo, Matt. Luego Arturo Hernández dice que nos manda saludos y que también quiere un saludo de parte de la maldad. Arturo Hernández, saludos desde aquí el pueblo bicicletero. Pon esto de tono de celular. Te están llamando. Ya contesta, güey. Luego Samuel Velázquez quiere un saludo y dice que hasta que hablamos de una buena serie. Con falta de ortografía, pero así lo escribió. Luego Mario Gregorio Sánchez, el gran amigo de la maldad, dice que comamos verga. Mucha verga. Yo siempre como, dile que no hay pedo. Ok. Aldo Romero dice, yo quiero una mentada de madres. Es el del chingón de todos, la maldad. Maldad que le mientes la madre. Aldo Romero, chingar a su madre. Y Christopher Rock and Roll Tattoo dice que también quiere un saludo. Hola. Un saludo sexual de sin nombre, a ver. De Saturnino Nameless. Saludos, Christopher. Huevo. Ey, me estás quitando mi chamba aquí, ¿qué es eso, También saludos al Jot Montoya, que también por ahí anda con su pinche podcast, que nos hizo entrevista, chingón. Y saludo al pinche Angel, a ver cuándo putas viene esta hora. Sí, pinche puto, pinche. Le pusimos casi limusina, chofi, todo para venir al pueblo bicicletero y ni ha venido. Te vendrías en el carro del... se vendría en el carro del meme. Que es de último modelo, bueno, muchacho. Que los interiores son de piel para que no absorban. A huevo. Bueno, entonces esto fue todo en el Saga Podcast, primer podcast de este año 2014. No olviden buscarnos en saga-deluxe.net, en el Facebook estamos como Diagonal Saga Podcast, en Twitter como @sagapodcast, ya notaron la relación, y en YouTube también como Diagonal Saga Podcast. Me faltó el... A huevo. Me faltó pinches saludos para el pinche Iki, güey. Iki, pinche Iki, no mames. Unos por default, güey, no mames, ese cabrón nada más está pidiendo saludos. Ya, sí, nomás estoy metiendo saludos. ¿Quién más? ¿Qué otro pinche saludo? Para el perro del vecino, del necro. Para la mamá de Chutiba, Chutiba, ¿quién quiere saludar? Mamá, gracias por darme vida y... Uy, que tengo junta de vecinos, no olviden que también estamos en Twitter como @sagapodcast. Saludos a Alba Mendoza, que ahora es fan en Chutiba, de algo. A chingada, como tengo prisa, a chingar a su madre. No mames, Alba, soy tu... A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.